Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invitado. Buenos días. Ya comenzamos el matinal de Radio Villa Francia y saludamos a quienes nos escuchan ahora en vivo y también a quienes lo hacen en la repetición en la tarde, a quienes saludamos también y decimos buenas tardes. Estamos ya acá en el 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone o similares llamada TuneIn. Nos puedes buscar ahí también como Radio Villa Francia y también en la comodidad de tu celular nos puedes escuchar. Comenzamos esta jornada de día martes 22 de abril y comienzo saludando a quienes nos acompañan ya el día de hoy, Alfonso e Inés. Buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días. Miércoles 22 de abril. Miércoles 22 de abril. Sí. Hola, Alfonso. Hola, Inés. Hola, Toño. Buenos días, vecinas y vecinos, amigas y amigos que nos escuchan a través de las redes. Acá, en el matinal de Radio Villa Francia, en el 107.9 de la frecuencia modulada. Estamos acá. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo ha estado tu semana? Bien, bien, bien, bien. Harta noticia ha dado vuelta estos días. Sí, harta, como el desayuno de la presidenta ayer con los periodistas. En donde dijo que no volvería a ocupar un cargo político. Obvio, pero ella no va más a una elección pública. Eso hay que recalcar. Sí. Porque si es elegida por otro, digamos, por el presidente de turno que vengas más adelante, porque lo que recalcó era que no iba a ser como figura pública, elegida popularmente. Claro. Entonces, o sea, podría ser ministra. Exacto. Pero es difícil. Difícil que un expresidente llegue a ser ministro porque le da sombra al presidente que está en ejercicio. Entonces eso no sucede. Lo otro sería de que en un momento dado, por este asunto de que algún diputado o senador, más bien senador o senadora, renunciara para poder ocupar un cargo de ministro, que eso ha sucedido, y que ella la pusieran reemplazando. Ahí podría ser, claro. Pero según lo que ella dice, ya no quiere más. Pero dejó la puerta abierta igual. Pero no, yo creo de que ya está, se dio cuenta de que por una parte está todo el problema de su credibilidad que se ha perdido y todos esos puntos a favor que tenía hace un año y algo, lo perdió. La hace que, o por lo menos por un tiempo largo, estar más bien en la sombra. Porque es lógico, o sea, después de toda esta situación, es difícil para ella y para el partido al cual representa o al que participa, le convenga. Es mejor dejarla ahí descansando tranquila. Yo creo que para ahí va el asunto. Sí, sí. Porque es lógico. Uno ve cómo la situación se va poniendo cada vez más complicada. Porque no es cosa de decir, ya, toco fondo y aquí está subiendo. Aquí ya empieza la cosa a normalizarse. Vemos que no es así. Vemos que la cosa está de mal en peor. Aún no hay fondo. aún no tocan fondo. Entonces, y no se sabe hasta dónde van a llegar hacia abajo. Tanto en la encuesta como en las repercusiones que pueden venir a futuro, ya que Chaguán dijo que antes del 30 de abril saldría la lista de... se querellarían contra algunos políticos. Queda poco. Y no se sabe cuáles son, no se sabe mucho, no queda nada por una semana. Entonces, la situación, o un poco más de una semana, es complicado. Se viene compleja. Sí, sí, sí, cada vez está más compleja la cosa. Y cada día están saliendo más y más a la luz. Por eso, por lo mismo. Y la gente ya está cansada y no quiere que esto termine como la basurita debajo de la alfombra, sino que quieren que se sepa. Que se sepa la verdad, que se sepa todo, que se transparente la situación que hay actualmente. Por algo hasta se ha hablado de una anticipación de las elecciones. Unos hablan de parlamentario, otros hablan de presidente y parlamentario. Cada uno tiene su visión y su posición, pero si ya se habla así es porque hay un temor muy grande. Ahora, si hubiese una elecciones anticipadas de parlamentario, ¿irían los mismos? Ese es el tema. Además, la gente ya perdió la confianza en ellos. Entonces, por lo tanto, piensan, para muchos, es probable que todos los parlamentarios que están en este momento en ejercicio no estén involucrados. ¿Por qué no? Podría ser. A pesar de que hay quienes dicen de que esta era una costumbre generalizada, pero puede que haya algunos que no. Ya les doy la posibilidad. Pero sucede que la gente no. La gente piensa de que no es así, que todos son corruptos, que todos son delincuentes. Entonces, ¿qué pasa de que si hay unas elecciones anticipadas tendrían que no ir ninguno de los que está en este momento en el Parlamento? Y también la gente también piensa que con las caras viejas o la vieja política que quieren revivir, o sea, la enseñanza viene de algún lado, po. Claro. O sea, estos no aprendieron por su cuenta. Claro. No son autodidactas. Aquí hay algunas actitudes y hay algunas situaciones que se dieron también antiguamente. Algunas ni se supieron y ahora algunas están reflotando o recordándose. Entonces no, la gente ya no tiene confianza en los partidos políticos. Y eso es lo más grave. La crisis, más que una crisis institucional, es una crisis de confianza. Lo cual que trae consigo un problema de absolutamente desapego al mundo político. Claro, yo que está gobernando. Veía un programa de televisión en la mañana que hablaba de que cómo la gente va a volver a creer en la representatividad de cada uno de estos políticos. Y si tenían que volver a elegirlo, si había habido una baja tan grande de las votaciones con el tema del voto voluntario, ¿los van a obligar a votar de nuevo? Ya, el problema está en que puede que lo hagan y tienen una ley express, como lo han hecho tantas veces, claro, en la cual sea el voto obligatorio. Claro, pero perfecto. La gente no va a querer. Pero no, ahí se van a dar dos situaciones, pueden darse dos situaciones. Una, que la gente no vote y se arriesgue a las multas y a las penas del infierno. Pero sucede que si son muchísimos, es más complicado poder condenar, qué sé yo, un par de millones o 3 millones de personas. Y lo otro que puede darse es de que no la gente vaya a votar y anule. Claro. Y si anula, qué sé yo, de todos los que votan, el 90% que va a pasar. Y la gente va a recordar, por ejemplo, que vio a tal persona que estaba involucrada en tal caso, y se va a recordar que esa persona era amigo de. Entonces también lo va a unir a esa misma causa Claro, o sea, no van a votar por los hijos, los primos, los sobrinos. Los amigos, nada. Claro, entonces cada vez se va haciendo menos, porque los partidos políticos no es mucha gente la que tienen. Y ya, es de tal partido, no, alguna vinculación debe tener. Entonces lo más seguro que si salen, van a salir, saldría gente que está yendo como, no como en los partidos, sino que independiente. Ahora el asunto está en que, bueno, hay muchos que van a ir de independiente a pesar de estar en partidos políticos. Claro. Entonces, para poder hacer el juego. Entonces la gente va a perder más confianza todavía. Y la cosa se va poniendo más complicada. Hay que esperar, hay que ver qué es lo que va a suceder. Pero no creo que hayan elecciones anticipadas. No. No van a querer salvar esto como sea. No, sí. Claro que sí. Pero como que se le está poniendo cada día más complicado, más difícil, eso es cierto. Y eso también es gracias a la información que se va recibiendo día a día, de que ya no está tan tapado. Bueno, los medios tradicionales de información entregan lo justo. O menos. Claro. Claro. Pero la gente ya con el tema de tecnología, internet, Facebook, que siempre hay alguien que está entregando o compartiendo información de algún medio digital o un medio alternativo, la gente empieza a cuestionar y a preguntar. Y eso también es peligroso para ellos. Ahora, toda la información que ha salido, todo lo que ha reventado en estos últimos años, ha sido en base a situaciones, o sea, a personajes que han hablado desde dentro. Porque si ellos no hubiesen hablado, en este momento no sabríamos nada de Penta. Claro, y si ellos no hubiesen hablado, no se sabría nada de Kusuki Mish. O sea, todas estas cosas han reventado justamente de parte de ellos mismos. Entonces, y algunas investigaciones serias y bien llevadas de parte de algunos periodistas o de algunos medios, también como dices tú, de las redes. Porque antiguamente no existían las redes, estoy hablando, hace 10 años atrás no existían las redes, no existía el Facebook, Twitter, nada de esto. Claro. Entonces, muchas cosas podían haber sucedido y uno no tenía idea qué pasaban. Pero acá, más que por las redes, se supo justamente por personajes que fueron despedidos de sus funciones en una empresa y hablaron. Y hablaron más de la cuenta. A pesar de que del Servicio de Impuestos Internos salió, sí, una de las primeras informaciones con respecto a Penta, que fue de la, no me acuerdo cómo se llamaba, la abogada que hizo la declaración, o sea, que le avisó al fiscal, le avisó primero le avisó a su jefe directo, el jefe directo no tomó, entonces fue donde el fiscal, con el cual había trabajado y lo conocía, y le llevó a los antecedentes, y ahí se destapa el asunto. Pero paralelo a eso también había gente que estaba hablando. Entonces todas estas cosas hacen de que esto reviente, pero el asunto está en que de aquí a mayo se van a saber muchas cosas más, y eso es la gente más la molesta. Y la gente está esperando saber más. Sí, pues la gente quiere, claro, saberlo todo, quiere transparencia, la gente quiere que esto se abra completamente y saber. Bueno, si es la plata de cada uno de nosotros, el trabajo de cada uno de nosotros, por lo tanto, el que se tenían en juego, entonces, por lo tanto, claro que da rabia. Claro. O sea, el colmo de que, ya, hay políticos involucrados en esta situación, aquí y allá, paguen lo que deben y se van para la casa. Pero si tú subes al Transantiago y no pagas, vas preso. Es que la gente empieza a asociar. Asocia, claro po. Empieza a asociar. ¿Por qué yo tengo aquí preso por no pagar 620 o 640 pesos? Y el tipo que engañó al fisco en, no sé, po, 40, 100, 200 millones. Le pone una multa de 50 millones. ¿Y a ti? Claro. O tiene que pagar el impuesto que no pagó. Y se acabó el problema. O sea, esas irregularidades las encuentra la gente, que son una falta de respeto hacia ellos. Claro, y que se quedan con las ganancias igual, pues. Claro. En cambio, tú no pagáis 620 pesos el Transantiago, te pegan una multa de 60 lucas. 62 mil pesos. Entonces, y además la gente empieza a ver la diferencia, o empieza a pensar en, por ejemplo, en cuánto paga esa empresa. Claro. Y cuánto paga una vecina en la población que venda diario, que tenga un kiosco de comida rápida. También empieza a asociar. Claro que sí. Entonces, cuando empieza a ver la gran brecha de desigualdad que siempre hemos hablado y que se lleva a esta mesa, digamos, como de conversación familiar. Decir, oye, pero mira, esta empresa paga tanto y yo pago esto. El impuesto municipal, claro, de un luchabota es de 23 mil pesos. Imagínate. Semestral. ¿La Coca-Cola paga cuánto? ¿300 pesos? 500, dependiendo de la 400 empresa, pesos. Claro, farmacia. Eso es lo que está pagando el impuesto municipal. La farmacia también pagan, qué sé yo, entre 250 y 500 pesos. Claro. Entonces, esas diferencias, cuando son grandes empresas que no les doldría pagar 23 mil pesos, en cambio para un lustrabota es plata 23 lucas, claro, cada 6 meses. Y tienen que sacarse la mugrienta trabajando para poder tener el sustento diario, sino que además el pago de esto. Entonces, esas cosas son las que a la gente la tienen indignada. Y bueno, es lógico que la gente indignada salga y se enoje. Y se puede ver en las manifestaciones que se realizaron ahora el día jueves pasado, en la marcha, donde se supone, ¿sí?, que era una marcha estudiantil, pero al final tenía la connotación también era de no más corrupción. Claro, entonces llegó muchísima gente, más de 100.000 personas. Entonces, eso es interesante, es importante verlo y tenerlo en cuenta. Y en cada manifestación que se ha ido dando a lo largo de estos últimos meses, digamos que sea muy pequeña, está el tema. En las huelgas de los trabajadores también se levantan los lienzos de no más corrupción. De que porque yo soy fuerza laboral y produzco para este país y se llevan el producto unos pocos, más encima pasan plata a otros que se supone que legislan a favor de nosotros mismos. Por eso están pidiendo que se vayan todos. Claro. Y eso es lo que los tiene así como muertos de miedo estos, claro, otros. Y se hacen los locos, así como yo no, por lo menos yo no. Pero al final no sabés si va... ¿En quién vaya a confiar si tú no sabes si va a aparecer una boleta o no? O sea, el mismo Peneilillo. O sea, lo que tenían que haber hecho los políticos que están en el gobierno o que están dentro de la élite del gobierno, digamos, o sea, estatal, o más que estatal, de todo el mundo político que está dentro del Congreso y cómo se llama, sobre todo los del Congreso, que tendrían que haber dado a conocer y haber sido bien bien derecho de decir sí, tal tal tal tal tal tal, cometimos esto, estas son las boletas, lo embarramos, fue un error, fue un rapado de olla, fue cualquier cosa, los 100 metros de bencina, lo que sea, pero haber dicho quiénes eran los que estaban involucrados. ¿Y qué fue? Porque que de lo contrario, la gente mete a todos en el mismo saco. Entonces, si hay, como decía yo hace un rato, si hay gente que no estuvo involucrada, que está limpia de aquello, le va a costar mucho más dar a conocer públicamente de que ellos no tienen nada. ¿Por qué? Por esto mismo. Porque donde nadie quiso dar la cara, entonces, por lo tanto, quedaron todos metidos en el mismo asunto. Y lo peor de todo es de que esto no se supo así de una. Ya, ¿sabís lo que es? Esto, ¿te imagináis el cajón de manzana? Es como cuando te dice tu mamá. No te juntes con eso, porque con quien te juntas así va a decir la gente que tú ves. Claro. La manzana podría pudrir el cajón. Y eso lo toma la gente ahora. Claro. Literalmente dice, no, hay uno, son todos. todos se pudrieron. Claro. Y nosotros lo dijimos programas atrás. No les cuesta nada decir, ¿saben qué? Yo también. Y se limpia y se separan. No quisieron hacerlo. Yo creo que también por el tema de individualismo, de decir, si yo caigo, que caigan todos nomás. No, ¿no? Lo otro es que mientras no me pillen, ¿para qué? Bueno, hoy día en la Marcha del Agua. Hoy día en Valparaíso, a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana, tercera, en Valparaíso. Tercera marcha por el agua. ¿Ya? Si empezamos a ver todos los problemas de déficit hídrico de nuestro país. Sí. Estamos, pero el déficit hídrico siempre es para los mismos. Porque para el resto no. Obvio. ¿Ah? Y tenemos comunidades que decíamos desde el norte hacia el sur. Cuando dicen, en el sur llueve tanto. Hay sequía, maestro. ¿Hay sequía o hay robo de agua? Las dos cosas. Las dos cosas. Porque por un lado hay que reconocer de que sequía ha habido, que se corrió el verano y todo eso. Claro. Es cierto. Pero se aprovechan de eso para robar agua y decir, ah, no, si la falta de agua es solamente por la sequía. No, claro. No es así. Lo hemos estado viendo. Lo estamos viendo constantemente. Claro. Hay hartas localidades desde en el norte, pues uno puede decir es desierto y todo el tema. En el sur no. En el sur no te creo que en Valdivia, Temuco, Conce, que también son partes que, claro, que llueve mucho, pero es otro tema ahí. Claro. ¿Ah? El robo de las aguas, la forestal y todo el tema. Pero allá, claro, o sea. Chicos, vamos. Los voy a interrumpir momento porque vamos a trasladarnos hasta Valparaíso, precisamente porque hoy día, aparte de ser el Día Internacional de la Tierra, como ustedes ya lo sabrán, el 22 de abril, hay una marcha importantísima que este año, en la tercera, se traslada hasta la quinta región, hasta la bella ciudad de Valparaíso, y nos vamos a comunicar hasta allá con Cristian Lacomas. Cristian, ¿tú me escuchas? Sí, Antonio. Buenísimo. Cristian, que está allá, ya tiene en el centro de prensa el encargado de comunicaciones de lo que va a ser toda esta marcha por el agua, que empieza a las 11 de la mañana. Han llegado muchísimas organizaciones, me estaban diciendo, conversaba con unos amigos que habían viajado para allá. Cuéntanos, el sentido de esta marcha, cómo se ha trabajado, porque sé que hay muchas organizaciones que están en lo que es la organización, que están en lo que es empezar a instalar esto, que ya es su tercera edición, que se hace esta marcha por el agua. Claro, la verdad es que por tercer año consecutivo realizamos esta marcha nacional, que es convocada por el Movimiento Oficial por la Recuperación del Agua y la Vida. Este movimiento está conformado por cientos de organizaciones que a lo largo de todo Chile están en conflictos por el agua, por distintas causales, ya sea hidroeléctrica, agroindustrial, la misma ciudad que tiene sus propios conflictos, y también tenemos lo que es las forestales en el sur de Chile. Entonces, estas organizaciones nos hemos coordinado para realizar esta marcha hoy día acá en Valparaíso, donde está el centro del poder, del poder, la Cámara de Diputados, los senadores, para interpelarlos a ellos a derogar el Código de Agua y poder devolver el agua a las comunidades, que como tú sabes, Chile es el único país donde las aguas están privatizadas y están en más de un 90% en manos de transnacionales. Estamos hablando de la última parte que tú señalas es cierta y es tristemente cierta, que tiene que ver con que más del 90% de la agua en Chile son privatizadas. Es como no hay lugar en el mundo, cada vez que viene gente de organizaciones, cada vez que viene gente que también está luchando en distintas partes de este continente o de otras partes por tema del derecho del agua, el derecho a la tierra, llega a Chile y queda más que sorprendido, empieza a decir, oye, nosotros tenemos una pelea, pero la de usted es realmente increíble cómo privatizaron todo el agua, ojo, y se sigue haciendo de distintos mecanismos. Lo que plantea esta marcha es básicamente empezar a recuperarla, básicamente empezar a tener una posición de que sean bien público. Se supone que hay una discusión, se supone que hay un compromiso de parte del gobierno, pero parece que no va en lo que están exigiendo las organizaciones a lo largo de todo Chile. No, claro, el gobierno, la presidenta Bachelet, el 21 de mayo hizo un compromiso de que las aguas iban a ser consideradas bien de uso público, lo cual ya era así, pero las posteriores reformas al Código de Agua, notamos que estas reformas son solamente cosméticas y que lo único que hacen es profundizar el modelo el modelo de aguas, el modelo de lucro con las aguas, protegiendo solamente las aguas que no están concesionadas, que es cerca de un 10%. El resto permanecen entregadas a perpetuidad y en forma gratuita a privados. Uh-huh. Este código de agua tenemos que entender que fue redactado en dictadura y no sufrió mayores cambios. Han llegado hasta allá muchísimas organizaciones, que ya algunas llegaron ayer, para poder marchar hoy día. Hay bastantes conflictos que hoy día están abiertos, Cristian. Estamos hablando con Cristian Lacoma, encargado de comunicaciones, lo que va a ser la marcha, insisto, a las 11 de la mañana empieza. Las organizaciones han llegado a ciertos lugares, van a haber, aparte de la marcha, foros, van a haber encuentros donde se pueda la gente, qué sé yo, ir conociendo los distintos conflictos, ir compartiendo también para ir sumando fuerza. Mira, hemos venido haciendo un trabajo de redes, un trabajo de conocernos, que finaliza de alguna forma en esta marcha, que empieza primero en Playa Ancha, para llegar después a la Plaza Sotomayor, donde se juntan las dos columnas, y terminar posteriormente en la Plaza del Pueblo. Ya hay aquí en la Plaza Sotomayor, ya se empiezan a despegar los lienzos de la marcha de distintas organizaciones. Perfecto. Entonces empieza a las 11 en la Plaza Sotomayor. A las 11 en la Plaza Sotomayor, se juntan las columnas que parte primero en Playa Ancha. Perfecto. Entonces vamos a ir haciendo contacto, vamos a ir comunicándonos con Valparaíso, vamos a ir viendo, ojalá que salga todo bien. En términos de la marcha, y también estoy leyendo también aquí Observador de Derechos Humanos, dice, nosotros vamos a estar presentes, monitoreando también la marcha, que esté todo bien. Veo gente de Ñuble, gente de Caimane, gente de el sur y el norte del país. Exacto, en Santiago, la red metropolitana no Alto Maipo, Caimane, tenemos gente del Huasco, de Melipilla, de Curarrehue, donde hubo tenemos una de las voceras, Villa Alemana, son cientos de territorios los que están convocados hoy día a la marcha. Buenísimo. Buenísimo, Cristian Lagomas, con quien nos estamos comunicando en estos momentos. Vamos a estar entonces haciendo contactos con la marcha allá en Valparaíso. Recordemos, esta es la tercera gran marcha por la recuperación del agua, y que también tiene este simbolismo de que en el mundo, por lo menos en una fecha que se han ido instalando, que es el Día de la Tierra, este 22 de abril. ¿Cristian? Exacto. Estamos en contacto. Quedo a tu disposición, Antonio. Buenísimo. Un abrazo grande para allá y esperemos que salga todo bien. Recuerden, a las 11 de la mañana comienza en la Plaza Sotomayor, allá en Valparaíso, la tercera marcha por el agua, con organizaciones y movimientos territoriales de todo el país. Un abrazo, Antonio, y gracias por estar presente. Nada, un abrazo muy grande, que estén muy bien. Adiós. Recuerden entonces que está la marcha por el agua en Valparaíso, a las 11 de la mañana va a comenzar, y que es re importante. El agua, sin agua no se vive, sin agua estamos fritos, y bueno, la vendieron toda. Queda un poquito, que están viendo cómo la van a vender. País bien raro este. Después dicen, ¿por qué la gente está indignada? ¿Por qué esta crisis de legitimidad? ¿Por qué, si yo era tan popular, ahora no lo soy? Esta pregunta retórica que a veces uno dice, no están hueveando. Es como hoy día ver y leer que Sebastián Dávalos dice, no tenía idea, no sabía que ese era el negocio más grande. A propósito de Machalí, estamos hablando del gerente de proyectos de Cabal. En esa época, Sebastián Dávalos era el gerente de proyectos de Cabal. Pero no tenía la más puta idea de que el negocio Machalí era el más grande. Anda. Pero es que yo creo que la bronca viene en el momento en que nos tratan como tarados, que nos tratan como que si fuéramos estúpidos. Si está bien, si la gente no era estúpida en los 90, lo que pasa es que había miedo. Sí. ¿Ah? Pero estúpidos no eran. Yo creo que ahí ya la cosa va aumentando. Es increíble el poder que tiene Sebastián Dávalos para ir generando rabia. No, y aparte dice que le ensuciaron 10 años de carrera pública. Uh-huh. Perdón, ¿le ensuciaron? Sí, yo creo que sí. Pobrecito. Claro. No, y se va a querellar. En la SECOM. Uh-huh. Se va a querellar después. Se va a querellar como la última vez que se querelló con Tomás Mochetti, que al final dijo, uh-huh, ¿sabéis qué? No, porque no puedo querellarme contra Tomás Mochetti. Uh-huh. Porque la verdad, Tomás Mochetti tiene razón. Ojo, gente olvida esto. Cuando Tomás Mochetti hace la pregunta respecto al tema de los Lexus y cuál era el patrimonio de Sebastián Dávalo, voy a recordar esto porque el otro día hubo una discusión respecto a eso. No era por sacar el título de Tomás Mochetti, sino porque tenía un sentido y un trasfondo. Tomás Mochetti no es periodista, es abogado. Entonces, cuando él planteó eso, y cuando plantea preguntas, la plantea también desde esa lógica. Muy de fiscal, pero también entendiendo qué es lo correcto, no correcto. Y cuando él planteó eso, él hizo una denuncia al Servicio Puesto Interno. Y el Servicio Puesto Interno, por su parte, efectivamente la cogió y revisó a Sebastián Dávalos, por así decirlo, lo investigó y encontró diferencias. Ese fue como el concepto que se ocupó, mm, diferencia. Y Sebastián Dávalos se vio obligado a pagar esas diferencias, que es el rol que tiene el Servicio Puesto Interno. Mira, no me cuadra esto, señor Dávalo. Usted dice que gana tanto, ingresa tanto, pero tiene tanto, la verdad que no cuadra, por tanto hay que pagar, entre comillas, la diferencia. Y Sebastián Dávalo se vio la obligación de pagarla. Por lo tal, lo que decía, por un lado, Tomás Mochetti era cierto, y lo otro de la querella por injuria, por calumnia y todo el tema, nunca prosperó. Hubieron, se juntaron con abogados de parte de Sebastián Dávalos y el clan Bachelet, analizaron la situación y la verdad no tenían por dónde. Y lisa y llanamente nunca hubo una querella contra Tomás Mochetti. Eso como para que se tenga claro. Pero en la práctica, Sebastián Dávalos era gerente de Proyecto de Cabal, junto con otras sociedades que tenía con Natalia Compañón. Por ejemplo, que está con ese profesor taiwanés de la Universidad del Desarrollo. Pero en el caso de Cabal, él era gerente de proyecto y estaba al tanto del mismo. Es un tema que se sabía. Claro, pero él aquí nuevamente... Después este tipo pregunta por qué lo tratan tan mal. No es que lo traten tan mal. Lo que pasa es que la gente se está dando cuenta de lo que está pasando. Entonces, por lo tanto, exige explicaciones. Por lo tanto, exige claridad, transparencia. Y si no hay forma de justificar aquello, entonces lo más lógico y lo más fácil es decir, es que nadie me quiere, me están tratando mal, me están basureando. Pero claro, ¿es por qué? Porque acá todo se ha ido sabiendo de agotera. Claro, pero aparte eso, por el tipo de entrevista que siempre da. Al final tus hechos te condenan, po. Por eso. Ojo que eso de que se sepa por gotera obedece también a una estrategia comunicacional. Claro, pero esto le ha... pienso de que le ha traído más perjuicio que beneficio. Porque al saberse por gotera, claro, se piensa de que la gente va a decir, ah, ya, esta es la verdad, ya, y con eso se quedan. Y después aparece otra cosa. Entonces llega un momento en que la gente ya está esperando qué es lo que viene ahora. Ya no está esperando de que esto es el final. ¿Ya? Y empieza a exigir, no, queremos saberlo todo. No, es que eso es todo. No, es que queremos saberlo todo. Y ahí, ese momento en que ya no tengan más antecedentes que entregar, la gente ya va a decir, no, aquí están guardando algunas cosas. Y más grave de lo que ha pasado, por posiblemente. Eso. Entonces, por lo tanto, esto del goteo no va a ser beneficioso. Porque, como digo, va a llegar un momento en que ya no va a haber más, pero la gente va a exigir más. Sí, es como... ¿Por qué? Porque va a quedar con la duda. ¿Y se habrán escondido algo? ¿Por qué dicen ahora que si tantas veces dijeron que esto era ya hasta aquí era todo y después siguen apareciendo? Entonces van a empezar a exigir de que haya más, aunque no haya. Y ahí va a ser lo complicado para los que están usufructuando del poder. Por ahí veo que va el asunto. Claro. No sé. Sí, porque está ahí siempre, esa cuestión que te la den como la investigación, así como, mira, hoy día apareció esto. Mm. Una semana más te vamos a dar otro poquito. O sea, mejor todo de un golpe. Claro. Si al final vais asociando y vais recordando lo que hay ahí para atrás. Y además que vas imaginando que puede venir más adelante. Y siempre vais pidiendo más, que sea más grave. Claro. O sea, no vais pidiendo que sea más grave, sino que te imagináis. Eso. ¿Mm? Si ese es el problema. Es que la gente no va a quedar conforme con la última explicación que den. Van a exigir más explicaciones. Disculpa, la abstracción cuando dice la gente, dice van a quedar o vamos. Vamos. Ya. Sí, es cierto. Lenguaje importante. Sí. Sí, porque parece analista de CNN, TVN, eso. Cuando hablan desde arriba. Claro. Sí, o esos políticos. Esos buitreagos, esos quitral que salen haciendo análisis. Oye, hay una, este en Publimetro ahí, lo mandó Max para que lo lean. Análisis. Dio mucho margen para las críticas a propósito de la declaración de Michelle Bachelet. Está interesante. Está interesante. Ahí está en el tele, lo tiró para que lo lean también y le puedan ir haciendo sus comentarios ahí a Max Quitral. Lo vamos a leer un rato más. Cuando vamos al café vamos a aprovechar de leer a Max. A Max Quitral. El problema acá, a ver, revisemos un poco, tratemos de hacer un resumen en todo este menjunje de información. De hecho, hablábamos esta semana y la gente decía, hay un momento en que me perdí. Hay un momento en el que la verdad ya no caché para dónde iba el cuento. Bueno, eso tiene que ver también con estrategias comunicacionales que generan dos cosas. Ojo, recordemos que acá, más allá de que el tema de la asesoría y las boletas parecen ser cosas muy satanizadas, siguen habiendo boletas y siguen habiendo asesorías. Hoy día más que nunca, probablemente no hay mejor momento hoy día para los asesores que ahora. Me refiero a lo que está ocurriendo a nivel de élite, a nivel de clase política, a nivel empresarial. ¿Por qué? Porque esto se resuelve precisamente desde la asesoría comunicacionales. Uh-huh. ¿Cómo en un momento determinado una asesoría comunicacional puede resolver un tema? Poner el foco ahí donde la verdad lo importante está acá. Siempre es un truco de prestidigitación. ¿Ah? Sí. Lo que tú ves no es necesariamente lo que está ocurriendo. Y en este sentido hay una especie de cansancio, y que es lo que se busca también, que es la información agotera. Entonces, es mucha información que ya no logras procesar, ya no recuerdas cuántos nombres hay, ya no recuerdas cuánta gente está involucrada, porque es tanta, que al final ya no sabes quién es quién, y se empieza a diluir todo, y se empieza a relativizar. De hecho, ¿qué tenemos hoy día? Por ejemplo, pongamos el día martes 21, ayer. Hoy día es miércoles 22, gracias a Inés, que tenemos claro que hoy día es miércoles 22. Ayer, por ejemplo, ¿qué teníamos? Una pelea dentro de la nueva mayoría. Osvaldo Andrade puteando, o de una otra manera tratando de paranoico a Rodrigo Peña y Lillo, quitándole un piso feo, digámoslo. Michelle Bachelet, por otro lado, tratando de relativizar ciertas cosas, pero a la vez acusando cierta conspiración. Pero ella dijo, no estamos creyendo en cosas como conspiración, no queremos creer en ese tipo de cosas. El otro día estaba repuntado Rincón tirándole palo a Osvaldo Andrade, a Camilo Scalona, y tratan de generar una cosa que tiene que ver con una estrategia también. Y ustedes también lo dijeron, por tanto, de una otra manera se va haciendo extensible. Lo viejo contra lo nuevo, los jóvenes frente a los viejos, eso es una dicotomía falsa. Es una dicotomía falsa. Muy y tremenda y espectacularmente falsa. Acá no hay una pelea entre los viejos y los jóvenes. Acá no existe eso. Es un tema que se ha instalado para poner el foco en que hay gente que va a salir a defender a la juventud porque la verdad le tiene más mal a los viejos. Pero la verdad no hay diferencia. Aquí el tema todos por igual. El tema es que quien obró mal, independientemente de su edad, tiene que pagar. Ok. Hay algunos que están con el caiga quien caiga siempre y cuando no le afecta a alguien muy cercano ni a ellos mismos. Y en el caso concreto, por ejemplo, de lo que está ocurriendo hoy día, claro, hoy día uno le da bronca porque escucha hablar a Francisco Vidal, a Genaro Arriagada, Edmundo Pérez Lloma, Ricardo Lagos, Camilo Scalona. ¿Cuántos han resucitado? ¿Quién falta? Salió hablando Germán Correa, Germán uh-huh. Chino Correa. O sea, estamos trayendo a todos a las momias, ¡pa! Y poniéndolas de nuevo desde Jurassic Park, el regreso, Steven Spielberg, así, pero es mala. Entonces, hay gente que ya le tiene bronca. Por tanto, lo que sucede es que decir, no, con esto prefiero a un pelotudo como Peña y Lío, pero joven. Porque... Y la verdad, las prácticas son las mismas. Son exactamente las mismas prácticas. El problema acá no es generacional. El problema acá es un tema de fondo que tiene que ver con que hay una institucionalidad, un sistema instalado que fomenta y promovió la corrupción. Es inevitable. Desde la partida de que un voto no es el derecho soberano y por tal el cual uno hace ejercer la democracia. De partida no lo es. O no es tan así. Es una manera para expresarse, como tantas otras. Pero el valor que se le da en la democracia representativa al voto hoy día cayó. Porque el voto ya no es importante. Tu voto ya no es importante. Lo que es importante es quién tiene más plata para comprar los votos. Lice y llanamente. De hecho, ayer lo conversábamos y hablábamos de estos ingenieros electorales. Los ingenieros electorales que son, dicen, nos faltan, no sé, pues, 50 millones porque nos faltan 3.000 votos. Y eso valen. Y se contratan ese tipo de ingenieros electorales y existen. No pueden decir que esas cosas no existen porque existen. Y hay hartos. Algunos mejores y otros peores, otros más intuitivos. Probablemente a diferencia de otros países... En Chile, la cosa es más amateur. Porque en otros países se llaman a sí mismos ingenieros electorales y se presentan y trabajan para allá y trabajan para acá. Acá se han ido haciendo operadores políticos a la mala. Y en ese contexto y en este sentido, el tema está podrido entero. Porque lo que viene a cuestionarse, y por eso hay una crisis de legitimidad, ojo, sí. De la élite, de legitimidad, es, bueno... Estos se eligen porque tú puedes criticar el tema del sistema binominal, por ejemplo. Y hay diputados y senadores que han salido básicamente con el sistema binominal. Lo tenemos todos claro. De todos los colores. Tenéis desde la UDI hasta el PC que han salido con el sistema binominal. Como el caso de Daniel Núñez. Pero eso era un tema. Acá estáis diciendo que da lo mismo. Da lo mismo el color, da lo mismo la posición, da lo mismo la idea. Porque lo que importa... En última instancia, es quien tiene más plata. Y quien tiene más plata llega más lejos. Quien tiene más plata pone su rostro en distintos, en lugares más amplios que su contrincante. Y el que tiene más plata gana votos. Entonces, la democracia que se ofrecía o que se de una otra manera se valoraba o que por lo menos desde el discurso oficial se pretendía consolidar y consagrar, se va a la espaila. La democracia es una mierda. Lo que vale es plata. Y la plata no la tiene usted. No la tengo yo. No la tenemos nosotros. La tienen ellos. Por tanto, ellos controlan lo que es la democracia del país. Establecen cuando hay un quiebre democrático incluso. Establecen cuando se está pasando a llevar la democracia y cuando se está defendiendo la democracia. Y eso no es un tema de ahora. Eso es un tema histórico. Lo que pasa es que la gente creyó, ojo, vuelvo a ser majadero en esto. Esto no es un fenómeno exclusivo de Chile. Esto es un fenómeno global. Vean lo que está pasando en España. Estamos hablando de 11 ministros, por lo menos, involucrados en casos de corrupción, cohecho, blanqueo de dinero, etcétera, etcétera, en España. Y los 11 ministros de 14 que tenía, por ejemplo, José María Aznar, del Partido Popular. Hoy, actual partido de gobierno, partido de derecha. Bueno, el PSOE tampoco está muy a la izquierda, digámoslo. Pasa también en Brasil. El tesorero del Partido de los Trabajadores se lo llevaron detenido. Hay un fenómeno a nivel global que está generando de que esas democracias representativas a las cuales nos dijeron que no podíamos avanzar más, cuando estaban los movimientos sin tierra fuerte, dijeron no, tienen que meterse en las elecciones y terminar como Lula. Y darse cuenta que la verdad, este sistema está corrupto y lo quiso cooptar nomás. Por lo tanto, la crisis que hay hoy día es de la democracia representativa, no es una crisis de Bachelet, no es una crisis de Dilma Rousseff, no es una crisis del PP, no es una crisis griega, no es una crisis de tal o cual, es una crisis sistémica. Y esa crisis sistémica lo que está haciendo es que en el mundo se cuestione hoy por hoy la democracia representativa. Que es, para que los que no sepan, la democracia representativa es que tú delegas a alguien, supuestamente con tu voluntad, no necesariamente se da mucho aquello. Hablamos de en Chile de cerca de un 60% de abstención de gente habilitada para poder votar y que no va a votar, pero delega su participación. No tiene que ver con democracia. Por ejemplo, hay experimentos de democracia participativa en la cual lo que se intenta es que el representante y los representados tengan un feedback mucho más constante, tengan una participación activa que de una u otra manera hay una sociedad. Y hay otro tipo de democracia y otro tipo de sociedades que se empiezan a configurar. Pero lo que tenemos hoy día es eso, una crisis de la democracia representativa. Por tanto, decir vamos a adelantar las elecciones para hacer una votación nuevamente es como, ¿cómo decirlo? Para que no suene feo, para que no suene ordinario, como así, como que te estás metiendo en el ojo, porque sería muy feo que lo dijéramos hasta ahora en un matinal. Pero sería algo parecido a eso. ¿Adelantemos las elecciones? Claro, con las mismas reglas del juego, con los mismos giles. Claro. Y todo el tema, legitimemos esto. Lo que se está empezando a deslegitimar, lo que la gente está empezando a descubrir es eso. Hay algunos que todavía están convencidos de que se trata de gente buena y gente mala. No, esto está podrido sistémicamente. Cierto. El problema es que, claro, cuando antes decíamos de que el cajón de manzana o con una manzana podría y que estaba podriendo al resto, era en el sentido de que es probable que hayan diputados o senadores que no estén involucrados en las boletas. Pero eso no quiere decir de que no estén involucrados en algo. Porque ahora uno puede ya entrar a pensar en cualquier cosa por este asunto del goteo. Uno, de la información, uno puede llegar a pensar de que, y tiene todo el derecho a pensar en sí, de que en verdad aquí hay un problema en el cual no sabemos hasta dónde se va a llegar. Y la gente, y todos nosotros, estamos exigiendo de que se sepa todo. Acá hay, por ejemplo, un discurso. ¿Cuándo se va a saber todo? Un discurso. No, nunca se va a saber todo. Por eso. Partamos de esa premisa, por ahí más que se problema. Quiera. Porque esto no es un tema de quién sabe más. Pero, por ejemplo, me desayuno leyendo este relato que se instala en términos de que esto es una pelea contra la vieja guardia y se empieza a instalar ese tipo de cosas, que empieza a reclutar gente y cae fácilmente en esto, que es vieja guardia para frenar las reformas. Pero partamos un axioma. Esto es como ir al colegio y poner todo en una pizarra para ordenar la cabeza, como decía un profe. Decía, ok, pongamos el axioma, pongamos los factores. Tenemos la vieja guardia, con los mismos que andaban abrazados para las candidaturas, con los mismos que andaban esto, ahora son enemigos. El circo, como decía alguien acá, y lo robaba Gamaliel en Cerro La Izquierda, el circo y los payasos. El problema no es el circo. Yo creo que el problema es el circo. Pero bueno, lo ponemos en una pizarra. Ya. Tenemos, por un lado, a los Peñilillos, a los Quintana, tenemos a la gente joven del PPD, un partido vigoroso y joven. Por otro lado, tenemos a la vieja guardia, a los Escalona, a los Andrades, a los Lagos, a los, bueno, a todos los viejos de mierda, decrépitos que hicieron de esta cosa lo que es. Y nos enfrentamos. Y después abajo ponemos reforma. Entonces hacemos un axioma básico en el cual que decimos que la vieja guardia, inventamos un concepto, la vieja guardia o gente mala que viene y que salía con la derecha, weón. La hace el juego. El juego, bueno, podemos entrar a discutir ahí varias cosas, pero hacen esto para frenar la reforma. Bueno, como uno generalmente no se come todo lo que le pasan, no se toma todos los tragos que le pasan, viene la pregunta de rigor. ¿Cuál sería la pregunta de rigor para resolver este problema matemático? O algebraico ya a esta altura. Bueno, revisemos las reformas, po. Obvio. Si te estás diciendo que estos quieren frenar las reformas, lo primero que analizo son las reformas. Ah, veamos las reformas. ¿Qué reformas tenemos? Tenemos una reforma tributaria. ¿Ok? Ya, ¿qué pasó en la reforma tributaria? Se suponía que con ese dinero se iba a financiar la educación y otras cosas más. Hoy día están diciendo de que la plata no va a alcanzar ni siquiera para la reforma educacional. Es uno de los puntos. Ok. Se aprueba la reforma tributaria, se hace la reunión en Estados Unidos, para los que no saben, después la casa de Fontaine y en la cocina del chico Saldívar, el Ratatouille. Ok, eso es la historia que conocemos todos. Y con eso se justificaba el tema del gasto que iba a hacerse a través de la reforma educacional y otras más. Y con eso usted tenía el dinero suficiente, que parece que no es hoy por hoy lo suficiente. Ok, tenemos esa reforma tributaria en la cual no hubo mucha participación ciudadana ni nada por el estilo. Los mismos operadores políticos de siempre y no había nadie muy enojado con los viejos, la vieja guardia, que estaba casi completa, negociando ahí. De este gobierno. Y que este gobierno encargó, dicho sea de paso, a esa vieja guardia negociar. Reforma educacional. Bueno, el brazo más progre del gobierno, lo que plantea, o del oficialismo, plantea el tema de la educación pública y la defensa de la educación pública, ¿Con qué se empieza? Fortaleciendo la educación privada o particular subvencionada. Me estoy bromeando. Pero así fue. Wow. Ley de inclusión. La ley de inclusión escolar o proyecto de inclusión escolar, que fue lo primero que se aprobó de la reforma educacional, establece lo siguiente. ¿Elimina la educación particular subvencionada? No, ni cerca de eso. Pero ni se le ocurrió hacer eso. Es más, la subvencionó, la protegió, la reguló e hizo que entraran ahora los bancos. ¿En serio? ¿En serio? Eso es lo que ocurrió. Se fortaleció la educación particular subvencionada. Uno dirá, bueno, pero es que no iban a dejar con todo este discurso de que iba a quedar gente sin colegio porque van a cerrar este. Mentira, durante la misma discusión aumentaron los colegios particulares subvencionados. ¿Usted sabía que este año se inscribieron más? Porque se supone que iban a empezar a cerrar porque... Claro. Mentira. Pero hay una pregunta. ¿Qué es lo que realmente hizo que la educación pública desapareciera? Justamente esta misma cosa, po. O sea, el hecho de que haya subvencionados... Y por lo tanto, en desmedro de la educación pública, porque le fueron quitando el piso, tanto eso, económico como en infraestructura. El tema es simple: educación y salud. Educación y salud, que del propio Estado se le entrega al sector privado plata, más la que ya tiene el privado, va a ser siempre mejor. 3 pesos para la clínica, 1 peso para el hospital público. Eso es un axioma que hasta el día de hoy sigue siendo. Pasa exactamente lo mismo en el área educacional. Después dice, ¿por qué se muere la educación pública? Ustedes la mataron. Claro. O sea, tenían 10 pesos. Y 7 pesos los pasaban para los particulares subvencionados, para el sector privado, dicho llanamente. Y 3 pesos quedaban, si es que no se lo robaba un alcalde o alcaldesa, en el sector público. Porque, dicho sea de paso... En un acuerdo político, pues le cuesta ponerse de acuerdo, porque le hacen el juego a la derecha cada vez que les conviene nomás, pues bueno, porque ese es el discurso constante. Pero, por ejemplo, no tuvieron ningún problema, hace muy poco, en ponerse de acuerdo desde la UDI hasta el PC para el perdonazo a todas las municipalidades de Chile. No es que iban a quebrar, ¿qué va a pasar? ¿Que van a ir los alcaldes y alcaldesas presos? Sí, pues, weón, se robaron la plata. Claro. Hicieron un perdonazo, se robaron la plata del CEP. Se robaron la plata de la educación. Así, de cara y raja. Y para que no ocurriera una crisis institucional de que hubieran alcaldes que terminaran en la cárcel, hicieron un perdonazo. O sea, costó 1.500 millones de pesos la investigación. Ojo, llegaron a la conclusión de que se habían robado la plata del CEP, más encima... Entendamos de que la ley CEP es mucho más jodida porque son plata para la educación, para sectores extremadamente vulnerables, y se la robaron. Pero no podemos tener colapsadas las municipalidades con los alcaldes presos, pues. Y más encima tienen que pagar lo que robaron. Perdonazo, ¿estamos todos de acuerdo? De acuerdo. Se habló con la gente de la Asociación Nacional de Municipalidades y se hizo. Perdonazo. Si no me crees, revíselo. Pueden encontrarlo en Ciber Chile. Entonces, esto de la derecha y la izquierda, es que le hacen el juego a la derecha, weón, comen juntos, van a los mismos lados juntos, vacacionan juntos, le piden plata a los mismos. ¿Ustedes se acuerdan durante la investigación de Penta ese mail de Pablo Salaquet a Gio Girardi? Cuando se estaban poniendo de acuerdo cómo cagarse a Andrés Salamán. Entonces, ¿qué hace Gio Girardi con Pablo Salaquet? Esa está en la investigación. Y apareció. Hay muchas cosas que aparecieron. ¿Se acuerdan que hablábamos de Jorge Pizarro hace caleta de rato? Caleta de rato. Y no, si Jorge Pizarro no. Y todo el cuento. Pueden buscar ahí si quieren. Acá lo que hay es un pacto. Pero no faltan. Porque al final el relato fácil es el que termina convenciendo a los que quieren ser convencidos. Ojo. Nadie es tan tarado a los ojos de otros si no pone de su parte. Y viene este discurso de la vieja guardia que quiere frenar la reforma. Weón, están hablando como si esto fuera la Unidad Popular y las 40 medidas. Si no está ni cerca de eso. Estamos hablando de reformas dentro del neoliberalismo. Ni siquiera se cambian lo más mínimo. No, es que estamos defendiendo hacer una educación pública. Bueno, cámbiate el articulado constitucional. Esto es un régimen presidencialista, pero dejen de mentirnos. Un decreto y esto se resuelve. Uno solo. Pero no. Es que hay muchos intereses de por medio. Bueno, revisemos esos intereses. Volvamos a la pizarra. Revisemos claro, de quién son esos intereses. De los que financian las campañas. ¿Y por qué las financian? Ojo, que acá no financian solamente las campañas. Acá financian gente. Por eso cuando tú eres ministro, presidente, o la wea que sea, subsecretario, junior, o lo que sea, pero está en un puesto de poder y de decisión, tienes plata, no para la campaña solamente, sino para después irte al directorio, donde tú vas dos veces a la semana, si es que te pagan un buen sueldo. Eres un hombre influyente. Acá lo que pesa es el contacto político en el mundo privado. ¿Por qué? Porque ese puente no se construye porque sí. Esa licitación se gana. Esa carretera se construye por decisión política. Esas casas se construyen y se licitan a privado desde una decisión, desde un decreto. ¿Por qué no investigamos, por ejemplo, cuánta gente financia la Cámara Chilena en la construcción? Para ponerte un ejemplo. Probablemente una de las mafias más grandes que hay en este país, no la única. Pero no, ahí lo veis constantemente en reuniones en La Moneda. Redactándole lo que esté. Revisemos la Cámara Chilena de Comercio, por ejemplo. A la CPC. Que su aparato de staff de abogado está constantemente trabajando con los distintos gobiernos para establecer tal o cual ley. Esa es la verdad de este país. Lo que pasa es que lo estamos descubriendo. O mucha gente se está dando cuenta, poco a poco. Pero el problema es mucho más profundo. Pero por favor, no vaya a creerse este jueguito entre la vieja guardia y la nueva guardia y que están tratando algunos de frenar la reforma. Disculpa, ¿cuál es? Discutamos eso, ¿cuál es reforma? ¿La reforma laboral? Ah, que todos los trabajadores están en contra, incluso los que son de tu propio sector. ¿Por qué no se incluye lo más mínimo las garantías para los trabajadores? Al contrario, se pierden garantías que habían. ¿Cuál reforma educacional? ¿La que salen a marchar miles y miles de estudiantes en contra porque ni siquiera los han escuchado? Pero hay gente que vive en otro mundo. Yo sé que el osito Mundo Mágico debe estar ganando súper bien, pero, por favor, weones no somos. Y lo que está ocurriendo hoy día es que podemos sincerarnos. Por eso yo hablo hace bastante rato ya, y lo he dicho acá públicamente, y acá en conversación hace bastante rato ya, hace varios años, de este fenómeno que es el Glasnow. Esto de empezar a transparentar las cosas. Ya, hablemos de verdad, levantemos la voz. Que es el proceso que en un momento terminado precedió lo que fue la perestroika en la Unión Soviética. Sociedades, da lo mismo el color que sea, sociedades que en un momento terminado tienen por opción censurar ciertas cosas, no hablar de ciertos temas, se vuelven peligrosas para el ser humano. Porque cuando hablamos sinceramos las cosas y podemos saber dónde está la falla. Y la falla que tenemos acá no está en el cambio de gabinete, si se va la presidenta o no. La falla nuestra está en la cabeza. No educamos así todos. Y autoeducarse es bastante complejo, pero el problema que tenemos hoy día es ese. El problema es que no vemos más allá. De hecho, lo máximo que la gente puede ver en un momento determinado es, bueno, ¿a quién podríamos elegir que no sea tan corrupto? Sí. Ah, yo votaría por Boric. ¿Se resuelve eso? No. De hecho, Boric demuestra la tesis que tenemos. Boric sale diputado, probablemente no teniendo que ir a pedirle plata a Sokimich ni a ninguno, porque podía. Porque tuvo una exposición mediática que le permitió ser conocido. Y ahorrarse varios, iba a ahorrarse varios pendones y papelógrafo. Sí. Más encima de una zona extrema donde él ya era conocido. O por lo menos su familia, no tan profundamente, pero... Ah, el hijo de los Boric, de allá, de los croatas que viven, están acá. Un año en exposición mediática. Sí. Porque eso es básicamente por lo que se vota. O sea, tú podrías votar por, qué sé yo, Pamela Díaz, por Paty Maldonado, porque tiene que ver con el tema de exposición. Por eso los partidos políticos en un momento determinado, una cuota siempre iban con gente de la televisión o que fuera conocida. Eran bien hueones, pero ahí estaban. Algunos eran interesantes, pero la mayoría le importaba ganar. Oye, esta modelo, ¿cómo se llama? Que escribió un libro, no lo escribió ella, pero bueno, da lo mismo. Este que era rubio, que andaba con este buen de boina y... Ah, la Carlita Ochoa. ¡Tráela para acá, pues, weón! ¿Qué hace Carlita Ochoa, weón? Y fue candidata. ¿Y ganó? Sí, pero no puedo asumir, porque acuérdate que dejó votado. Renunció. Pues. Al tiro. Al tiro. Bueno, y acá nos pasó con Pato Laguna también, si te acuerdas. Todos votaron por Pato Laguna y todo el tema, y el tema del tipo. ¿Lo dejó votado? Claro, pues ¿qué hizo? Tú ibas a la municipalidad y estaban las puertas cerradas de su oficina. Pues si no está acá, está ocupado, pues si está haciendo eventos, pues bueno. Claro, pues. Si el mundo necesita eventos, pues. Entonces, el tema... Acá es que hemos ido generando peños relatos. Yo sé que aquí hay un montón de asesores y gente que uno cacha que debe estar bastante molesta con lo que uno está diciendo, pero la asesoría comunicacional de establecer y de decirle al mundo o a la gente que somos tarados y vendernos los relatos, vendernos el de la nuera mala, vendernos... A pedirte, siempre dice, oye, subamos, hablemos de alta política. Y lo bueno es que generan los cagüines y los tipos que filtran cagüines son ellos mismos. Sí. Y tiene una razón política. Tiene una razón política. Yo les contaba. ¿Se acuerdan a propósito de Osvaldo Andrade cuando estuvo en Estado Nacional hace dos domingos ya? Que él había dicho que había increpado al tipo que está cagüineando y filtrando información al diario La Segunda desde La Moneda. Porque él era bien machito y tenía los pantalones bien puestos. ¿Me pueden encontrar esa parte, ese capítulo? Pero mucha gente lo vio, de hecho lo comenté con varios y dijo, no, sí, vivo. Y todos saben que el rumor era cierto. Pero no, era cierto no porque lo habían filtrado en Cagüín como cazabobo, sino porque realmente se dijo, pero ya para el caso da lo mismo. El punto es otro. Imagínate que sale Michelle Bachelet diciendo ahora yo no voy a ser candidata de nada, que pasó va un berrinche. Muy cercano a decir, ¿saben qué? Yo no, estoy chata. Yo también, digo, cada cierto tiempo yo me voy, así van a vencer la cresta. Obvio, pues empezó una reacción sumamente natural. Es más, estoy aburrido, me voy ahora, chao. Es una actitud renuncio. Humana, perdón. No era ninguno comentando rumores, weón. Claro. ¿Para dónde va y qué te ha ido? Estas son actitudes bastante humanas de la persona en un momento dado cuando se da cuenta de que no tiene más argumento para poder defender lo indefendible. No es que no tiene que ver con tema de defensa, tiene que ver con alineación. O están conmigo o no, pues bueno. Claro, estamos, somos amigos o no somos amigos. Claro. Ese es un poco, es la del curado, pero esa es, pues. Sí, yo igual me molestaría, porque o sea, yo soy Bachelet y tengo un montón de ganas diciendo, no, lo que debía haber hecho, no, debiste haberle pegado una nalgada ahí en la plaza de armas a tu hijo y todo el cuento. Debiste haber condenado a Lucy, ay, todos se reían en el gabinete así. No, pues está bien de qué trata esto. Pero de repente, paren la hora así. O sea, vos deja de andar dando cuña, weón, a cuánto weón se te cruza. Vos, para la weá. Vos deja de contarle a tu señora, weón, lo que pasa en el gabinete, weón. Y vos, o si no, me voy. Yo también la digo. También, po. Obvio. Obvio, sí. Yo a veces siento que la gente no es tonta, pero se esfuerza en hacerlo. Ahora lo que ella dice de que es obvio que ya nunca más va a presentarse a ninguna elección pública y que ya no quiere saber más de eso y todo lo demás, también va por el sentido de que se da cuenta de que su glamour se fue a las pailas, ya no tiene el arrastre que tenía hace un año y medio atrás. Entonces... obviamente su autoestima está por el suelo en ese sentido, porque uno, pucha, si te están aplaudiendo todo el rato y te dicen que tú eres el número uno y todo lo demás, obviamente de que te gusta y te sientes bien, pero si de repente ves que todos dan vuelta a la espalda y te dejan solo o sola, obviamente de que uno se va para abajo. Y ella de menos eso. Entonces se siente abandonada, entonces dice, ¿pa' qué sigo en esto? Mejor me quedo en mi casa, tranquila, ¿verdad? Cuidando a los nietos, que la nuera mala se los va a pasar de nuevo, entonces no hay problema. Yo no me compro eso en todo caso. En todo caso, viendo ¿qué cosa de que la no tiene nuera los nietos? No tiene los nietos. Ah, si viven al lado. El hecho de que, por ejemplo, no sé, porque mi autoestima baje y que no tenga, no sé, el apoyo, estoy a cargo. Se supone, no, pero claro, pero... estoy a cargo, po. Está a cargo, ¿cachai? Pero hasta que termine el periodo, pues ya, después po. Chao. Ya, pero si a después... voy, a lo que me refiero es que si después chao, yo sé que después yo me voy y chao, sí. Bueno, ahora mismo zanjo la cuestión, po, y golpeo de la mesa de una vez por todas y, no sé, po, pongamos orden aquí, po. Ah, pero la cuestión parece jardín infantil de monos, po. ¿Cachai o no? Si eso es, po. Entonces, si estáis esperando que el mono de allá deje de usar, no sé, el cuchillo de tirarle papeles al otro, quítale las herramientas, po. O golpeáis la mesa y los ponéis a todo en orden. ¿Saben qué? Ya me tienen hasta aquí y hacen esto, esto, esto. Cada día es peor y yo soy la cara, porque ella es la cara visible. Toda la culpa recae en ella. Uy, hasta la Araceli agarraron a la Inés. Sí, eso nomás quería decir. No. Pero, déjame, no, déjame. Ahora la excusa... No, lo que pasa es que retuiteé a este tipo al ballestero, porque con lo que decía el Toño, pero porque yo no sé usar este teléfono. ¿Ya? Y no sé cómo copiar un enlace. Traté de copiarlo y me faltaban seis, o sea, tenía menos seis letras. Ya. Y si yo quería poner algo, no ponía. Entonces lo retité y las cabras me retan. Me dice, oye, ya, pues, o sea, esta weá da asco. Sí, les digo, pero es que yo no sé usarlo. Entonces lo retuiteé para ver lo que el pelotudo estaba diciendo. Porque claro, como decía el Toño, habla de las reformas. A mí me llama eso la atención. El tipo de reforma que lo hemos hablado mil veces, que es un maquillaje. Claro, él era el abanderado de acá de Estación Central y todo el tema. Y anduvo visitando vecinos, bueno, y nos cagó. A medio mundo, ahora está escondidito ahí en la moneda, bien tapado, recibiendo un sueldo millonario. Yo creo que eso ya está bien, dentro de lo anecdótico, pero no es el tema de fondo, sino volvámonos a lo principal, que tiene que ver con el tema del relato, el viejo versus jóvenes y frenar la reforma. No, de hecho, ojalá, de hecho, y lo que mucha gente espera, estoy hablando de nosotros, de tú, de acá, de todos y todas. Una reforma, es que podamos tener una mejor vida, que podamos tener una mejor educación, que podamos... No nos digan esta cosa de la gradualidad que nos dijeron hace unos meses atrás, me acuerdo. Pues estamos son 25 años de espera. Hemos perdido generaciones completas. En serio, generaciones completas. Y no son un eufemismo eso. Tú los veís ahí tirados. No solamente hay gente que ya ha muerto, sino gente que la verdad no piensa, no razona, no hay nada. Porque la verdad está consumida en la pasta, porque la verdad está consumida en la desesperanza. Necesitamos salir cuanto antes. Cuanto antes. Y tiene que ver con temas de voluntad política que no la hay, porque están los equilibrios y porque están también... A ver, En una sociedad donde se genere una élite privilegiada, siempre va a haber desigualdad. Ese es el principio. El principio que combatimos es la explotación. La explotación de cualquier tipo y de cualquier forma. Por tanto, el explotador o explotadora es mi enemigo. Ese era el axioma básico que uno aprendía. Y que él que debiera aprender de por vida. Uno está en contra de la injusticia, está en contra de la explotación. Simple. Lo demás es parte del andamiaje teórico y de la vida cotidiana y todo lo demás. Pero el principio es la explotación. Y acá hay explotación. Porque el axioma completo es: no hay empresas financiando a políticos. Hay empresas que explotan recursos indiscriminadamente, a gente indiscriminadamente e inhumanamente, que tienen cooptado a clase política precisamente para mantener eso. Ese es el axioma completo. Gente que no respeta nada. Gente que lo único que ve es acumular. Uno se pregunta, estamos hablando de que las instituciones funcionan y en Caimanes, pero ni por si acaso. No podéis decir que funcionan las instituciones, cuando la verdad no funcionan para todos. Porque si tú tienes plata y financias campañas, no te tocan. Ojo, recordemos que Penta está en controladora de prisión preventiva. Pero la UDI venía cagada antes de Penta. Y más encima ni siquiera era gobierno para poder maniobrar. Así es la cosa. Entonces, lo que se plantea acá, es que probablemente no va a caer mucha gente. Sí, que cae alguien. Obvio. Porque como se ven las cosas, seguramente va a haber un personazo, va a haber alguna situación en la cual se va a borrón y cuenta nueva. Pero eso va a generar más indignación. Recordemos que viene un 1 de mayo. Y la gente está indignada. Por lo tanto, se pone más complicada para el mundo político, la élite, esta situación. La élite que no ha variado mucho en más de un siglo. Más. Claro. Claro. Entonces, por lo tanto, se ve que el Chile de hoy, yo lo veo bastante diferente al Chile del 2000 o del año 90. Uno ve de que la gente está más empoderada, la gente está más resuelta y tiene menos miedo o no tiene miedo. Y esos son factores bastante positivos para prever un cambio o que una presión de parte de la gente hacia la élite. Y eso, claro, tiene que tener no solo preocupado a los políticos, sino que también a los empresarios. Porque el mismo paro de ayer, este paro nacional que hubo, va demostrándole al empresariado. Paro productivo. Donde hay un, ¿cómo se llama?, sindicalismo que empieza a robustecerse, que empieza a sacar musculatura poco a poco. Claro que sí. Ojo, poco a poco. ¿Ah? Pero son pasos importantes, pasos hacia adelante que uno los va viendo y que eso, claro, preocupa al empresariado porque ven de que ellos van perdiendo fuerzas y ellos tenían el poder absoluto, tenían el sartén por el mango. Y ven de que es probable de que si esta situación continúa pueden irlo perdiendo. Entonces van a tener que buscar alguna forma de poder solucionar esta situación a favor de ellos. No van a quedarse tranquilos, o sea, eso lo sabemos muy bien. En los años durante la Unión Popular jamás descansaron los empresarios hasta que lograron de que sí tomar contacto fuerte con Estados Unidos y dar el golpe, preparar toda la situación, porque estaban perdiendo. Y ahora están perdiendo. Yo no digo que va a haber un golpe, no, No, jamás. Porque no le conviene ni siquiera a Estados Unidos ni tampoco le conviene a la élite que está gobernando. Por lo tanto, lo que sí es un golpe hacia la al mundo laboral, por ahí, ya sea con leyes, ya sea con actitudes un poco más represivas, para evitar de que esta cosa siga generándose. Podría haber algo por ahí, pero lo que se ve de que está complicado el panorama. Uh-huh. La gente está más despierta, la gente está conociendo más, está más interesada en saber lo que está pasando. Y la gente ya está perdiendo el miedo también. No, sí, el miedo ya, o sea, prácticamente lo ha perdido. Quedan algunos resquicios ahí cuando salen estos viejos hablando de que quieren. Sí. Y es como que, mira, ya, po, elige. ¿Seguimos tal cual o viene un golpe? Y te da rabia, claro, al ver que son los mismos que se dicen que luchan o que lucharon en el tiempo contra la dictadura y se ponen esa camiseta o tienen bandera en cuanto a eso, pero después te están amenazando con lo mismo. Vuelves a lo mismo. Claro, o sea, utilizan aquello que fue muy fuerte para el país, para poder mantenerse ellos. O manejar la situación. Manejando el país y que no los toquen. Claro. Ser lo intocable. Y esa situación, claro, se da constantemente. Ahora tú veis, por ejemplo, la represión y todo el tema. Hay gente que no está ni ahí. Me refiero a recibir un palo, pero seguir gritando. Y vemos a los jóvenes, hemos visto a los viejos ahí manteniendo postura frente. Cuando salimos a las marchas vemos gente que ya no tiene miedo. Y le grita cuatro cosas a los pacos o a los mismos ministros, donde los veáis y te los estáis agarrando. Es porque hay un cansancio ya de la población, estamos chatos con el tema de corrupción y que te lo hacen ver como un tema menor. Claro, los medios de comunicación también ayudan a callar un montón de cosas. Yo estuve buscando muy poco lo que salía acerca del paro de ayer en los medios de comunicación. Es que Bayern no existe. Había nada. ¿Por qué? Porque tienen que silenciarlo, tienen que acallarlo para evitar de que esto vaya generando más y más conciencia en la gente y llegue un momento de que, bueno, como digo, el 1 de mayo vamos a ver qué es lo que va a pasar, porque va a salir mucha gente, eso está más sí, que claro. Por ejemplo, hoy día en la mañana veía el paro de LAN, de los trabajadores de LAN. Son 800 y tanto, decían ayer. Claro, y lo ponían como la visión que daban, le daba la prensa tradicional, era, y la gente que tiene que llegar a tomar los vuelos. Claro. Porque tenían cortado la entrada al aeropuerto, costaba entrar y todo el tema. Y la gente, y te ponen, la prensa te pone en contra de tu misma clase, digamos. Claro. El trabajador contra el trabajador. Es que voy atrasado a una reunión, voy atrasado a esto. Oye, acá el tema de fondo no era que estaba paralizado y no podía entrar la gente. El tema eran las demandas de los trabajadores y no se ponen. En la palestra, o que se diga, discutamos qué está pasando con ellos, por qué están en paro. Claro. El tema que te ponen es, ellos están en paro y tú no puedes tomar tu vuelo. O sea, ellos son los malos. Claro. Que no te dejan a ti seguir tu vida como corresponde. Claro. Pero no ven de que esa gente no está ahí porque se le ocurrió, o porque, oye, vamos a parar por jugar. A hacer un corte. Claro. Porque no tengo nada que hacer. Y no saben que la gente también ya no arriesga. Tiene ninguna otra forma de poder protestar frente a las peticiones que están haciendo ante sus patrones. Claro. Entonces, ¿qué es lo que les queda? Es presionar. Por ejemplo, el paro portuario que hubo años atrás, ¿te acordáis? En enero. Sí. No, es que el país, no puedo sacar la exportación, la producción del país, la plata que gana el país, todo. Hace tantos años no veíamos fruta de verdad rica en las poblaciones. ¿Ah? Sí. Y te lo hacían ver de esa forma. Están parados los puertos, no puede salir los productos, no hay plata para Chile. Perdón, la plata no era para Chile. La plata era para los empresarios. Claro. Directamente. Y las condiciones laborales, cuando los portuarios pedían 30 minutos de colación. Mm. 30 ¿Sí? minutos de colación. Y que no tuvieran los turnos... Perdón, no son turnos, sino que contratos diarios. Claro. O sea, ese tipo de cosas estaban sucediendo. ¿Y a quién le importaba? A nadie. Lo que importaba era de que la producción no estaba saliendo. Claro. Y así te lo hacía ver la prensa y todo el tema. Y yo escuchaba o leía por ahí a algunos tipos que alegaban de que no podían sacar, que tenían la escoba, que los camiones, las bodegas estaban llenas y la producción no salía. Uh-huh. El país perdía. Perdón, el país no pierde plata. El que estaba perdiendo era el empresariado. Claro, claro. Ellos pagan impuestos, pero todos los impuestos tan bajos que es lo mismo que lo paguen o no lo paguen. Claro, pagáis más impuestos tú al final comprando claro. El pan diario. Sí. ¿Mm? Paga uno más impuestos de repente que hasta ellos mismos. Claro. ¿Mm? Entonces, ayer, por ejemplo, no se visibilizaba, perdón, el cuento de este paro nacional que había. ¿Mm? Call center. Retail, estaba Falabella también metido ahí. Mm. ¿Ah? Y yo escuchaba, por ejemplo, anoche en un programa de televisión de pasadita que agarré a una de las sindicalistas de Entel. Mm. ¿Ah? Y que decía, trabajamos todo el día para mujeres embarazadas o no. ¿Cuántas horas? No tenemos tiempo para estar con nuestra familia. ¿Mm? A nosotros el día viernes nos tienen la agenda lista de la otra semana, de cómo vamos a trabajar. No hay un respeto hacia el trabajador y eso no es lo que visibiliza la prensa tradicional, lo hace solamente como la pérdida que tiene el país y con eso te quieren vender. Pero que sucede que la prensa está financiada justamente por estas grandes empresas en base a la publicidad. Claro. Entonces, si un medio de comunicación larga una información de este tipo de denuncia, entonces, qué sé yo, la empresa aludida quita su publicidad, con lo cual quita, obviamente, el ingreso para poder mantener la... Claro, ayer también había movimiento de pobladores en la calle, en la mañana, en la tarde. Y no, están en apoyo a los trabajadores, sí, están en apoyo a los trabajadores, porque son trabajadores. Pero también, por ejemplo, en la tarde había una toma del CERVI y todo el tema, y era por el tema de que le han cambiado 3 veces en 4 años las reglas del juego. Y los trabajadores son los que tenemos las viviendas precarias, la salud precaria, la educación precaria, nuestra vida en sí, desde que nos levantamos hasta donde dormimos, es precario. Y son quienes estamos levantando el país, porque claro. Si los trabajadores, bueno, viniese un paro nacional y se paralizara el país se va a... Claro. Se sumaron algunos trabajadores en la construcción, la empresa del cobre también estaba. Pero ¿a quién le importó más que a nosotros mismos, haciendo los mismos trabajadores? O sea, tienes un sistema de transporte público donde la mayoría que lo usa va a trabajar. Claro. Y es un sistema precario. Pero le siguen invirtiendo plata al Estado, ¿pero por qué? Porque es concesionado también a los grandes empresarios. Claro, y la plata le llega y tú seguís con las mismas micros, o sea, las amarillas las pintaron de verde. Y chao. Y estos buses oruga. Son asquerosos. Le faltan los timbres, uno tiene que estar a grito con el chofer para que pare. Y el chofer te dice, bueno, toque el timbre. Y si no tenés timbre, ¿qué? ¿A dónde? Las puertas no se abren todas, entonces hay que estar adivinando cuál se va a abrir en el próximo paradero para poder atravesar de repente todo el bus para poderse bajar. Entonces, ese tipo de cosas son las que indignan y cobrando 640 pesos y que si tú no los pagas y te pasas y te llegan a sorprender, tienen una multa de 62.000 pesos y... puedes tener cárcel. Claro. Entonces eso es el colmo. Yo leía también un Twitter, no me acuerdo el nombre del tipo, de un subsecretario de transporte del gobierno pasado. Y decía, ay, el gobierno ahora le va a inyectar tanto dinero al transporte público, el transporte público es malo y todo. Ya ahí cuando estaba y tú hace 2 años atrás, era igual de malo. Estaba en las mismas condiciones. ¿Y qué hiciste? quizás estaría un poquito mejor porque en este momento están más viejos los buses. Claro. En eso, pero claro. 2 años más viejos. Pero fuera de eso, todo era igual de malo. Po. Claro. Entonces, yo lo veo como el hecho de que me utilizan en ciertas ocasiones para lo que ellos quieren conseguir. ¿Sí? Nada más que su populismo puro y barato de parte de ambos bandos, que son al final el mismo, que lo hemos venido diciendo hace tiempo, son los mismos. No podemos hablar de una izquierda cuando sabemos que actúan en contra de nosotros mismos. La izquierda se supone que es la que te defiende y está a favor de cambiar este sistema. Y vemos que acá ellos lo refuerzan. Claro. Y son amigos de todo, como lo decían antes el Toño y como lo hemos dicho otra vez, es lo mismo que los futbolistas. En el partido en sí, somos todos enemigos. Saliendo, comemos juntos, vivimos acá casi al lado, en los mismos lados, somos todos amigos. Y utilizamos a las barras en su momento. Nada más. El sistema, es que acá no es el tema de que él es malo o no, el sistema en que nos tienen insertos es el malo. Y eso es lo que hay que cambiar, el sistema completo. O sea, es que aquí el problema está justamente en eso, que hayan privatizado todo, todo, todo, todo. Pues entonces, sí. ¿Qué pasa? De que llega un momento en que tú no tienes, fuera de los bonos de invierno, bonos de marzo y qué sé yo, para un sector bien reducido de la población, más de eso, ¿qué tienes? Y los bonos nada. No te alcanzan para nada y no llegan eso. A donde tienen que llegar. O sea, decimos productividad del país, somos el primer país productor de cobre. Vamos a ver las casas que se hacen. Veamos las cañerías que tienen. De plástico. PVC. Claro, sí, está inserto, lleno de forestales que le comen, le chupan el agua a todas las comunidades alrededor, sí. Al igual que las mineras. Anda a comprar una tabla para hacerte una casa. Es porque el país funciona bien de los países de afuera, no funciona bien para su propia gente, o sea, su propio pueblo. Ni siquiera en bien de los países de afuera. Me refiero a que la productividad se va toda para allá. Se va a las grandes transnacionales, claro. A los empresarios grandes de afuera, y los empresarios grandes de adentro son los que se llevan la parte más grande de la torta. Y eso claro. Siempre ha pasado. Y eso es lo que hay que cambiar. Porque de repente uno dice, no, pero es que eso siempre ha sucedido así que quedémonos tranquilos porque esto no lo vamos a cambiar. No, no es así. Es posible cambiarlo. Es posible tener un Chile distinto. Es posible tener un país mejor. Para todos. Claro, pero hay que romper. Te que habla lindo, cuesta, líder acá. Sí, pero hay que romper el modelo, primero que claro, nada. Por eso, po. ¿Qué? No, que habla lindo. Tú en eso. Se roban la frase después. Precisamente quería, estaba en eso, con algunos problemas ahí en términos de conexión, ser preciso respecto a lo que dijo Michelle Bachelet ayer en este desayuno, nuevamente con la prensa. Parece que, como decía una periodista por allá, parece que se olvidaron de que existen unas cosas que se llaman cadena nacional, para explicar las cosas y punto. Pero estas cosas a cuenta gota tiene que ver con una estrategia. Escuchemos lo que dijo, en términos concretos, Michelle Bachelet, para que entendamos también a qué se refería y para dónde iba. Atento con esto. Yo lo que me preocupa es este clima de sospechas frente a todo. Lo que uno puede inducir es que hay algunos tratando de que me llegue a mí. Que ojalá yo hubiera boleteado. Yo estaré hasta el fin de mi mandato aquí. Pero aquí hay un país que tenemos que, de verdad, no darnos vuelta así como éramos maravillosos y ahora somos lo peor, de un minuto a otro. Esa cuestión me preocupa de verdad. Me preocupa de verdad porque es obvio que yo nunca más seré candidata a nada con cargo de representación popular en la política, porque obviamente podría trabajar a ver si sintiera que tengo la salud necesaria para seguir aportando en algún nivel. ¿Qué opinan? Lo deja clarito, ¿eh? ¿Qué cosa? Ella no va a ser candidata, pero sí puede estar trabajando en el futuro no deja claro, ¿eh?, de que si en el estamento público o privado. Porque obvio, si todavía está en condiciones de trabajar, lo digo que trabaje, pero yo no sé por qué deja esa ambigüedad de que ella va a seguir trabajando, pero no queda como claro si se está refiriendo a lo público o a lo privado. Pero que no va a ser candidata porque, claro, en este momento ella, como decíamos hace un rato al principio, se encuentra en una situación en la cual ella era top one y pasó a ser la rueda de repuesto del coche. Entonces eso le duele. Entonces, frente a eso, frente a esa deslealtad que da la impresión que está manifestando, que ha tenido de parte de la gente que la apoyó, se encuentra en este momento así, de que no quiere saber nada con nuevas elecciones, nuevos cargos públicos. El tema acá es que se supone que algunos están tratando de volver a la política desde sus tumbas y otros están tratando de salir de la política, básicamente para hacer una analogía. De hecho, pregunta Rodrigo Castro, ¿éramos maravillosos? ¿Cuándo fue eso? En algún momento, cuando no habían problemas arriba, supuestamente. ¿O no se conocían? No, estoy hablando de los problemas arriba, en la élite. Yeah. Obvio, pues sí. 20 años a velocidad crucero, sin mayores sobresaltos. Salvo un paro puntual, una fecha en particular, y el otro día todo ok. No, pues una élite que en definitiva, la verdad, no la tuvo tan difícil. Algunos dirán, bueno, es que tiene que ver con el tema de la transición. No, la verdad, no le complicó tanto. Se encontró que los milicos tenían buen humor. De hecho, tiraban buenas tallas, o si eran fomes se reían igual, pero la verdad, en las comidas y en los lugares comunes que empiezan a ver, se empiezan a encontrar. Siempre recuerdo esa anécdota que contaba alguien en el desayuno, en el Congreso, en un cafecito donde estaba Pinochet y habían varios ministros de la Concertación y parlamentarios y empiezan a tirar la talla y uno le decía, oye, tú me dejaste en cana, y Pinochet se reía y todo lo demás. Claro. Llega un momento determinado donde generalmente la élite se junta, entiende. Entiende como una familia. La manera más fácil de explicarlo es como su familia, la de usted. Que de repente hay un atado ahí con el primo, hay un atado ahí con el hermano, a veces insoslayable, pero llega el momento determinado donde o la mamá o el papá, tanto la matriarca como el patriarca de la casa, lo une a todos. Y se tienen que juntar. Y resuelven o se agarran a combo y todo el tema. Pero hay un momento, generalmente en el funeral de alguien o qué sé yo, donde esas diferencias quedan de lado. Y acá también, cuando la crisis entra, cuando el olor a muerto y putrefacción se instala, es momento también de dejar las diferencias de lado. Eso es lo que se llama acuerdos políticos, o unidad nacional, o un montón de cosas así, que no tiene que ver que se van a reunir con usted, le van a buscar a la casa, le van a decir, oiga, la verdad, ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué es lo que un representante debe hacer cuando se supone que representa la voluntad de otro? Y aquí uno lo que le sorprende constantemente es que salen todos a dar soluciones y todas las recetas desconectados completamente de la realidad. Porque eso funcionó antes igual. Funcionó antes, pero hoy día ya no funciona. Entonces, dicen, Juan, y que salga a hablar Pérez Lloma, Juan, que tiene un historial para atrás. Oye, que salga a hablar este, que es un ladrón. Que salga a hablar esto. Y al final uno está todo el día así, po. Hay gente que dice que ya no ver más tele, po. Ya no ver más noticias, porque la verdad son puras tragedias y que el país está ni todo agarrado arriba. Que adelantamos las elecciones para que sea mucho más representativo y todo lo demás. Hay gente que ojalá, yo creo que hay un problema hoy día, hay un problema serio, Y hay un problema que no tiene que ver necesariamente con la crisis institucional de la que algunos hacen gala o intentan analizar, sino hay un problema de que no es cooptable. No podéis tener a los medios callados como antes, porque la verdad, si no lo hace uno, lo va a hacer el de al lado y punto. Y al final es todo un negocio. Es como un arma doble filo. Todos quieren tener la primicia porque en definitiva eso son más likes y más visitas y eso es plata. Es un círculo vicioso. Pero se instaló así y que la verdad funciona. De hecho, hay una discusión ahí en términos de medios de comunicación a propósito de ciertos cambios y todo. Ayer estábamos discutiendo respecto a eso. Respecto a lo que pasa con Facebook, por ejemplo, que hizo un cambio en su política y un fenómeno bien interesante. Que puede ser perjudicial para algunos y que puede ser interesante para otros. Pero lo que está pasando es que la gente está encontrando canales de comunicación. Ojo, mira lo interesante, canal de comunicación. No solamente el tema del emisor. Yo tengo un blog, yo tengo una página, yo tengo un este donde digo las cosas que yo pienso porque yo soy así, bla, bla, bla, bla. No. Un espacio donde uno se encuentra con otro. Creo que se conoce como la generación o el Internet 3.0. Una instancia donde uno empieza a ver que hay gente similar a uno. O que, mira, sabes que alguien pensó algo que yo estaba pensando. Y lo sintetizó en un tweet, lo sintetizó en un post, lo sintetizó en esto. Me parece que en esto yo estoy de acuerdo. Probablemente en la otra publicación que venga no voy a estar de acuerdo. Pero hay gente que, frente a lo mismo, y hay un fenómeno interesantísimo. Ojo, un fenómeno interesante que tiene que ver con el ejercicio de este nuevo deporte nacional que les decía de ver tele tuiteando o posteando en el Facebook. Donde hay gente, y uno se da cuenta de que hay varias personas que están viendo el mismo programa, que están viendo la misma entrevista, que están viendo lo mismo que yo estoy viendo y se calentaron con la misma parte que yo vi que decía este político o política. Por tanto, llega en una era de depresión absoluta como la que vivimos hoy día, en la desesperanza preapocalíptica, podríamos decir, llega un halo de esperanza donde se señala de que hay gente que está en la misma. No estoy solo. No estoy solo. Que es la gran pregunta de la humanidad en tema. Estoy solo, estamos solo en el universo, estamos solo. El tema de la soledad, para tener alguien con quien reconocerse, por eso somos seres sociales. Póngale usted ahí como animales políticos, que es un poco lo que se pretende decir ahí con esa frase de Aristóteles. Somos animales políticos, por tanto somos seres sociales. Necesitamos del otro para reconocernos a nosotros mismos. Entonces cuando empieza a ocurrir eso en la sociedad, se empieza a decir, mira, tengo el mismo problema que tú. Por eso la droga tiene que ver con una decisión política. Y la legislación que hay son decisiones políticas. Porque necesitas herramientas, o por lo menos la élite necesita que abajo lo que menos haya es unidad. Que no haya espacio. Ojo, mira lo importante que voy a decir. Que no haya espacio donde se empiecen a reconocer los mismos problemas y donde empiecen a llegar a las mismas conclusiones. Porque a diferencia de lo que cree mucho, lo que cree la élite, lo que creen algunos partidos, lo que creen algunas organizaciones, lo que creen la gente que cree que es superior al resto, es que la gente es tonta. Y somos tontos. Ya estamos mal alimentados, la verdad no tenemos la mejor educación. Pero tarados no somos. Y sabemos sobrevivir. Entonces, al final, te doy cuenta que empezamos a encontrarnos. Y empezamos a opinar cosas más o menos similares, y tampoco tiene que ser igual. Y eso es extremadamente revolucionario. Y peligroso, por lo demás. No es menor que esta democracia representativa en el mundo empieza a hacer agua cuando la gente empieza a encontrarse. De manera virtual, después se empieza a juntar. No es azaroso eso. Y eso puede generar espacio interesante. O puede generar definitivamente el caos más absoluto. Pero está esa potencialidad en términos de la esperanza de que pueda ser algo distinto y que va a depender de nosotros que lo sea. no de otros. No, es que sabéis que aquí hay un temor que yo creo que genera pavor. Hacerse responsable. Porque en definitiva la democracia representativa, yo puedo criticar al político y puedo decir que lo hizo mal. Ahora tengo que hacerme cargo de mis decisiones. Y depende de nosotros construir algo. Por tanto, ya no le delego la responsabilidad a alguien y culpa al empedrado, sino que tengo que hacerme cargo. O sea, yo quiero hacer poder popular. Ok. Tengo que hacerme cargo. No, pero el poder popular es ir a hablar con el ministro tanto y exigir tanto. Eso no es poder popular. No. Eso. Creando la musculatura, el este. Pero lo que menos es poder popular. Poder popular es empezar a hacerse cargo de eso. Con todos los matices, con todo lo que conlleva, pero nos hacemos cargo y nos empezamos a hacer cargo colectivamente. Y eso es extremadamente revolucionario. Para allá uno debiera apuntar. O creo que, por lo menos yo me interesa apuntar. Pero hoy día lo que tenemos es esa desconexión y disrupción concreta que no se resuelve con un maquillaje. Y que no se resuelve con que venga alguien con una sonrisa. Porque esto ya es mucho más profundo. Uh-huh. Eso es lo que hay. Sí. La situación está, como la dices tú, es cierto. Yo lo veo como una pirámide en la cual en la base estamos todos nosotros y cada uno está mirando para cualquier lado y no nos estamos viendo las caras, no estamos conversando, no estamos haciendo unidad. Porque si así fuera, la parte de abajo de la pirámide se puede retirar y la pirámide se va a venir abajo. Y eso sería interesante. Pero eso va a suceder solamente cuando nos empezamos a reconocer entre todos y empezamos a tener una actitud de solidaridad y de trabajo y tener conciencia de por qué y en qué condiciones estamos ahí abajo de la pirámide. A ver, yo ocupo todo este tema de las redes y sí. Eso. Y como es el Toño, de repente estás viendo un programa de televisión, te dicen, ¿sabes qué? Puedes dar tu opinión, no sé, con este hashtag y todo el tema. Y lo utilizáis. Lo utilizo, ¿por qué? Porque yo sé que nunca me voy a poder topar con ese tipo. ¿Y puedes decirle lo que estás pensando? Ahora, que me lea o no me lea. Esa es la claro. Ahí está, ¿cachai? Esa es la cosa. Y que te responda o no. Claro. Pero es una forma igual de descargarte. Y como dice el Toño, te vas juntando con 1, 2, 3, 5 personas más que están en la misma para tuya. A nosotros no nos leen. Son moderados. Cuando te piden así como, llame por teléfono, de su opinión. La opinión te la dan con goteo. 15 segundos. Claro. Y si te vas para el otro lado y querés decir algo más, ¡pum! Se corta. Se cortó. Terminó entonces, su tiempo. Claro, entonces, claro, sirve en algunos casos como para descargar esa rabia que tenés momentánea. Pero esa rabia sigue. Y también esto ayuda a que tú puedas ver que hay gente que está en la misma, que no soy la única loca que estoy pensando en cambiar un modelo, un sistema. Que somos muchos. Como decimos acá, el problema no son ellos. O en parte sí son ellos. Pero es el modelo que nos tienen agarrado y que lo tienen cimentado y que nos tienen puesto encima como piezas de ajedrez y nos mueven como quieren. ¿Y quiénes tienen el sistema así? Ellos, po. Por eso estoy diciendo, po. Entonces son parte del problema. Obvio, po. ¿Mm? Son parte importante del problema. Claro. Pero es este modelo. Eso es, el modelo en que nos tienen inserto, en que nos obligan a estar día a día. Y que lo refuerzan con todas estas reformas que te las pintan bonitas con flores y le ponen corazoncito y todo el tema y sabís que va para atrás. Sí. Y gracias a esto también podemos decir que tenemos mayor información. Por ejemplo, las notas que podemos ver de la radio, las podemos ver gracias a esto. Y la información que llega directa y completa de esta radio, de otros periódicos o de otras opiniones en que tú las puedes leer y tú te vas enterando de cosas. Esta política de rumores que se ha hecho y que al final los rumores terminan siendo ciertos. También es gracias a quien tú sigues y a todo este tema de tecnología y todo el tema. Ojo que no siempre los rumores son ciertos. los últimos rumores, pucha. Muchos han sido ciertos, claro que sí. Pero lo interesante es cuando llega una información, la información viene con base. Claro. Entonces, cuando eso te da mucha más potencia. Claro. Tanto al medio que lo está divulgando como a la gente que lo está recibiendo. Claro, porque hay otros medios que no leís, pero no les abrís ni por si acaso la página. Una, temía que te llegue un virus, o otro que te llene de publicidad. Para leer, un párrafo de 30 segundos, tenés 4 minutos de publicidad. Y se insertan dentro del mismo sistema, dentro del mismo modelo, y dice estar en contra. Y ahí empezáis a cuestionar. Claro. Si está lleno de publicidad, está dentro del sistema y se acabó el asunto. Claro. Ahora uno puede decir, que es la única forma de financiarse y poderse seguir entregando antecedentes, entregando noticias, y lo uno a justificar de mil formas. Claro. Y yo lo he escuchado. Y nadie es en este momento puede tener un medio en el cual no tenga publicidad. Nosotros no la tenemos. Y hasta ahí llega tu argumento. Claro. Y aparte esa cuestión de querer conseguir más visualizaciones o más compartidos, te suben unas noticias. Son horribles. Que pierden el norte por mantener, me imagino, yo no estoy muy enterada de las políticas de Facebook. Si Facebook paga o no paga a las personas por tener más me gusta o estas páginas. De hecho, hay un cambio en términos de las políticas, porque lo que se privilegia hoy por hoy el tema de la publicidad. Nos sorprendimos nosotros esta semana, para explicarle también a la gente cómo funcionan ciertas cosas. Y que tiene que ver también con una posición editorial nuestra, y que valía no tiene por qué ser igual a la del otro. Que tiene que ver con no publicidad. Y no publicidad porque creemos que también en la publicidad hay un riesgo muy grande. Y creemos que la publicidad es parte del modelo capitalista que te hace necesitar cosas que la verdad no necesita. Pero más allá de eso, ha venido una nueva política que tiene que ver precisamente con el tema de la publicidad. Tú puedes contratar para generar más viralización hoy día, y antes era más orgánico. Orgánico es que es... No dependes de bot ni de empresas que te generen de una otra manera seguidores para poder, ir aumentando tu amplitud en términos de llegada. Y Facebook cambió eso. Entonces, por tanto, si tú quieres tener más alcance, puedes contratar ciertas cosas y permite cierta publicidad en tu Facebook. Cosa que hemos rechazado en la página y todo por distintas razones. Uno, por esa que explicaba. Otra, porque es molesto. Esto de que tú entres y te aparezca una cosa y que tienes que ponerle me gusta para poder leer una noticia y que es el tema. Porque nosotros hablamos en términos de usuarios. Tienes que entender que nosotros apelamos a sectores donde el internet es muy malo. Por ejemplo, aquí donde salimos, el internet es muy malo. De hecho, hacemos milagros para salir. Y nos enorgullece poder hacer eso. De hecho, hacer todo el trabajo que se hace acá, lo que teníamos, la verdad, es... un milagro así de la física y de la ciencia, pero se hace, y por tanto cuando alguien entendemos que está, que si en un celular, en una página, y tiene muy mal internet, la idea, lo que menos quiere es tener un montón de cuestiones metidas ahí que le hagan mucho más pesado. Por eso, por ejemplo, para poner un tema súper claro, en Facebook se publican las mismas notas, entre comillas, que están en la página, que en la página se cuidan las notas, no se publica cualquier cosa, pues se necesita profundizar y entender de qué se está escribiendo, de lo que se está informando, y se hace un resumen, para que alguien no tenga que necesariamente entrar a la página y tener que verlo. Y así no gaste más internet del que necesita. Entonces puede meterse directamente y entender lo que está pasando con el Facebook, y si quiere profundizar más, se va al link y abre la página y puede meterse ya a tener todo. Y dentro de la misma página lo que aseguramos generalmente es tener hipervínculos. Quien quiera seguir profundizando puede tener los materiales, puede tener la documentación, puede tener los temas, pero está tratado de sintetizar para que lo pueda entender. Entonces estos nuevos cambios de política bajan, por ejemplo, y por eso no enteramos, por ejemplo, que no podíamos compartir como antes. De hecho, tenemos que hacer todo un proceso ahora para poder compartir. Les pedimos disculpas a la gente que nos envía muchas cosas, y que el alcance que tiene nos baja rotundamente ahora, independientemente de todos los seguidores que tenga. Ahora, si se quiere variar eso, se tiene que contratar nuevo. Tienes que pagar. Tienes que pagar. Sí, sí o sí. Y nosotros, obviamente, no tenemos por dónde ni queremos hacerlo tampoco. Entonces, bueno, vamos buscando, lo hemos sobrepuesto a distintas cosas y el nivel orgánico, obviamente, el crecimiento de Facebook nos permite viralizar mucho menos de lo que viralizamos antes. Me da una lata tremenda. No porque eso se haga, a algunos les gusta la publicidad en tema internet, a mí no me gusta, lo encuentro horroroso. No solamente porque hace más lento que funcionen las cosas, sino porque te hacen, insisto, necesitar cosas que no necesitas. Y se cristaliza una sociedad, un modelo donde tomar una cerveza de tal te hace pasarla mejor, donde tener tal ropa te hace más cool, qué sé yo. Puesto que no, que a mí, en lo personal, me interesan otro tipo de cosas. Necesita uno para vivir. O sea, hoy día deberíamos tener, por ejemplo, a propósito de la marcha del agua, que tener asegurado nuestra agua como un bien vital, como un derecho. Yo sin agua me muero. Si una bebida energética sin, qué sé yo, cerveza, todo lo demás, podría perfectamente prescindir de eso. Pero sin agua no. Podría, qué sé yo, el tema de ropa. Bueno, no soy nadie para poner ejemplos de moda ni nada por el estilo. Me he visto como puedo. De hecho, tengo rollo, excepto toda mi vida, con el tema de la ropa. Para mí comprar ropa es un tema bien complejo. Pero tiene que ver con esto que queremos hacer, el desarrollo orgánico. Por tanto, estamos viendo ahí métodos para poder ir también ir llegando. Pero me da una lata tremenda, particularmente, porque hemos tratado de hacer todos los esfuerzos posibles, porque no interesa instalar cosas. Por ejemplo, hoy día me da una lata tremenda que esto se dé justo en términos de Facebook cuando, por ejemplo, está en proceso lo que es la huelga de hambre de los expresos políticos. Donde necesitan mucho mayor visibilización, donde necesitan que esté de una u otra manera ahí poniéndose en la palestra. Porque hay medios que no le interesa, lisa y llanamente, y otros que la verdad no le interesa que se instale nada. Y es un tema, para mí, potente. Porque tiene que hablar con todo nuestro discurso. Está puesto hoy día en cuestionamiento a propósito de eso. Toda la gente que va a las actividades y la memoria y todo el tema. Bueno, ahí está, po. Y puso, parece que a varios en jaque. Porque en la práctica, en lo concreto, ahí está la huelga. Llevan, ¿cuánto? Ya 9 días. Y en los medios grandes ninguno lo visualiza, nadie no, lo interesa. Pero para el 11 de septiembre vamos tirando documentales, películas y recordando y haciendo entrevistas. Claro. Uh-huh. Pero ahora la verdadera, la memoria viva, esa que está, no importa. No. Esa que está ahí, y esa que está ahí que queremos, por lo demás. Y que sufre, porque no tiene posibilidades de. Claro. El otro día yo escuchaba acá al matinal cuando hablaban acerca de esta huelga. No son gente de 20, 30 años. Son adultos mayores. Y que este país está lleno de adultos mayores y se dice que se preocupan de ellos. Acá están. Claro. Los que lucharon de verdad, los que combatieron, los que sufrieron torturas, vejámenes, secuestro, prisión. Seguramente cuando ya lleven 40 días, alguien va recién a levantar la voz. El problema es que son adultos que están con diabetes, claro, con hipertensión, con problemas cardíacos, con cualquier tipo de problema que acarrea la edad, y más a ellos que sufrieron tanto. Claro. Entonces se acentúan más las enfermedades. Entonces su riesgo de vida es mucho más alto. Claro. Y yo aún escucho gente que dice, oye, pero si tienen beneficio, no sé, de esto otro, la pensión. ¿Han conversado con las personas en realidad, con las que yo? ¿O sea, solamente se dedican a tomar estas noticias truchas que salen de que por qué ellos ganan más? Oye, ¿cuáles son las peticiones que tienen en este momento? Yo sé que, por ejemplo, la gente que tiene Price se puede atender. Claro, pero por eso. Pero ¿cómo se atiende? ¿Cómo tienen que ganar las cosas? En cambio, por ejemplo, cuando vemos a uno de estos tipos nefastos, están en el hospital militar. Quieren sacarse un diente, están hospitalizados un mes. Tienen teléfono, tienen internet. Y se supone, bueno, no se supone, se supone que están presos. Y ellos cometieron actos de lesa humanidad, actos contra los derechos humanos. Y tienen todo. Todas las regalías por haber. El penal antiguo tenía canchas de tenis, quincho pasado, piscina. Puta, faltaba que le llevaran el jacuzzi y un masajista. Si es que ni sabemos si es que así era. Y sus animalitos regalones también estaban con ellos. Y visita. Sí. Que podían ingresar los alimentos que querían, compartían y todo el tema. Piezas. Podían caer dos personas perfectamente. Baño y todo el tema. Y están presos, se supone. Veíamos cuando Corbalán se iba porque le dolía un oído un mes en el hospital militar, en una habitación solito. Y acá los que sufrieron las consecuencias de la tortura, de la dictadura, se obtienen igual en consultorio. A lo más puede ser una clínica piñufla por algún minuto, en salas de espera y todo el tema. Pero sí sigue levantando estatuas, dando discursos, poniendo monolitos, monumentos, placas recordatorias y un sinfín de cosas más. Pero ellos, que hay que recordarlos ahora en vida, hay que ayudarlos ahora en vida y darles las herramientas necesarias para que puedan llevar lo que les queda de vida de forma digna, no hay. No hay, po. Y más encima los utilizan porque la presidenta Bachelet, el periodo anterior, que fueran ellos a hacer el lobby. ¿Para qué estáis tú? ¿No se supone que tú soy la presidenta y que pescáis un papel, firmáis un papel y queda como decreto de fuerza de ley y se acabó? ¿Y jugáis con la vida de aquellos que te defendieron o que lucharon porque volviera la democracia a este país? O sea, gracias a ellos están en el gobierno. Claro, po. Y te aprovecháis de ellos y más encima le decís, no, mira, conmigo ahora no puedo hacer nada, no tengo la mayoría, anda y así lobby. Lo hicieron, lo consiguieron. ¿Y de qué les sirvió? Pero para el 11 de septiembre hacemos una misa. ¿Ah? Vamos a Villa Grimaldi, vamos a todos estos parques que hay. ¿Ah? Memoria Viva. ¿Y ellos? ¿Ah? Son abuelos. Si se les muere uno ahora, ¿qué van a decir? Proyecto de ley está ingresado. Lo íbamos a firmar. No tenían para qué llegar a estos extremos. Porque cuando tú protestáis o cuando te vayas a huelga de hambre, soy extremista. Inmediatamente. Y que ya estaba todo listo. Y claro, que fueron no te pudiste esperar. Al pero extremo. Si nosotros les esperado, avisamos. No habría pasado. Claro. Nada. Claro. Entonces, claro, esa situación es cierto. Los monolitos, las placas y todo eso es necesario para las generaciones futuras. Pero para la generación actual es necesario preocuparse de aquellos que fueron presos políticos, de aquellos que vivieron la dictadura y que la pasaron tan mal que en este momento están en una situación de crisis. Entonces, obviamente, ahí es donde hay que poner también el acento hoy día y no esperar a que ya total después ya se van a morir, no vamos ya a tener un problema. Pero esa es la impresión que da y es bastante catastrófico esa forma de pensar y de actuar. Entonces el asunto está en que hay que ver que de visualizar esta situación de los presos políticos que están en huelga de hambre, pero que no son los únicos. Ellos no son los únicos que están en esta situación, sino que son muchos. Ellos representan. Ellos están en este momento, claro. Porque ellos son tan humanos que se fijan, que se llama como una asamblea y todo el tema, y dicen, ¿quién puede? Ya yo, 15, 20, pero tú tenés problemas de salud. Claro. Yo no, yo voy por ti. Y eso es solidaridad, po. Claro. Eso, eso es compañerismo. Es, claro, vivo, aún. Yo puedo sacrificarme más que tú. Claro. Yo estoy en mejores condiciones para sacrificarme. O yo estoy, yo quiero hacerlo. Más allá de la situación en que puede estar pasando. Entonces ahí está el asunto. Pero como digo, no son ellos solamente. Son muchos, muchos, muchos los que están en este momento en una situación similar y que están, claro, de una u otra forma apoyando a los que están en huelga de hambre, porque es su lucha, es la lucha de todos ellos. Entonces, y la lucha de nosotros los jóvenes también debería ser parte de nuestras luchas. Debería ser, claro, porque ellos fueron los que dejaron la huellita ahí, po. Claro. Oye, en la marcha de Valparaíso, recordemos que está llevando a cabo la marcha por el agua, la tercera edición, ya tercer año consecutivo, esta vez se hace en Valparaíso, las últimas dos veces se hizo acá en Santiago, en plena semana, Día de la Tierra, como dice alguien ahí recién, estamos hablando de, hay quienes celebran el Día de la Tierra un día y hay quienes pelean por ella todo el año, como decía la gente de Freirina, que también anda por allá. De Playa Ancha se avanza hacia el centro de Valparaíso y se va a partir precisamente en la plaza céntrica del Valparaíso, pero van por las calles las distintas organizaciones que van avanzando, ya son varios, otros ya se están en la parte de la Plaza Victoria, parte de lo que es esta marcha, que vamos a estar teniendo contactos, insistimos, con Valpo para ver cómo va esta tercera edición, que por lo menos está sumando bastante gente en la quinta región, en la bella y hermosa ciudad de Valparaíso. Bien por ellos. Sí. Oye, podríamos... Bien por todos. Sí, podríamos ir a tomar un cafecito para después entrar de lleno. No, ¿para qué? ¿No? No. Se está muriendo. Por eso necesitamos tomar café. Hablando de Tatita. Ay, ya. Bueno, vamos a irnos a una pausa musical. Solamente porque... No vamos ninguna. Pero ¿qué es el público? ¿Se nos va a morir aquí? No se va a morir, puedo, siempre servimos. Yo puedo salir y volver. Sí, se puede hacer eso también. Ay. Son parte de lo que se puede ir haciendo. Nos vamos a ir entonces, qué sé yo, déjame buscar algo ad hoc. Oye, hablando de la marcha del agua, Yo se supone que voy para el sur... Allá bien al sur a veranear. ¿Se supone nomás? O sea, sí, ya, en realidad sí, voy para allá a veranear. Y el déficit de agua, cuando se supone que llueve cualquier cantidad, es inmenso. Nos vamos a ir a la pausa musical. Nos vamos con un tema. Es un tema que me parece que te ha cantado este con Pablo Milanés. Se llama Yo vengo a ofrecer mi corazón, Fito Páez. Yo sé que hay algunos que no les gusta Fito Páez, cada del tele. Pero este tema es bueno. Ayúdalo, se está muriendo. Mira, está rojo. Si le estoy tirando un buen cigarro. Más encima. No, lo más encima es que estaba fumando ahí. Así que bueno. Nos vamos a ir entonces con este tema. A propósito de lo que estamos conversando también. A propósito de lo que está ocurriendo. A propósito de los huelguistas, insisto. Noveno día en huelga de hambre. Nos vamos entonces. Esto es Fito Páez. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Suena en el matinal de Radio Villa Francia. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba.

y en su salón. A veces habla con fantasmas de cuyo nombre se olvidó. Vencidos nunca regresaron de su exilio interior. Ni un momento, ni un recuerdo para los que perdieron, los que construyeron la tumba, el mausoleo de la miseria del carnicero. ¿Cómo esperas ganar sin ellos las batallas que anteriormente perdieron? Si han de callar, que callen aquellos los que firmaron pactos de silencio. Tratan de convencerle, abuelo, las explosiones han terminado. Pero cuando sale a la calle, Madrid parece bombardeado. Y lees gritos en los muros, gritos contra los que luchó. Y personajes de rostro oscuro que le inculcaron el terror. Y un día, sin darnos cuenta, el viejo con sus historias se consumió. Y en la memoria de su nieto solo una huella, un leve borrón de aquella lejana batalla donde pudo morir. En una guerra no ganada donde lucho por ti. Una marcha, quieren que calle la herida del tiempo y que baile. Quieren que crea en los dioses terrestres y que sueñe. Quieren que olvide la luz de la historia y que mame. Quieren soltarme los perros de casa. Encerrarme, quieren quemarme con un cigarrillo y que hable. Quieren hacerme una cruz en la espalda y tirarme. Pero mi nuevo al alcance de todos los bolsillos, porque no cuesta nada mirarse para adentro. He estado al alcance de todas las manos que han querido tocar mi mano amigamente, pero pobre de mí, no he estado con los presos de su propia cabeza acomodada. No he estado en los que ríen con solo media risa, los delimitadores de las primaveras. No he estado en los archivos ni en las papelerías, y se me archiva en copias y no en originales. No he estado en los mercados grandes de la palabra, pero he dicho lo mío a tiempo y sonriente. No he estado enumerando las manchas en el sol, pues sé que en una sola mancha cabe el mundo. He procurado ser un gran mortificado, para si mortifico no vayan a acusarme. Aunque se dice que me sobran enemigos, todo el mundo me escucha, bien quedo cuando canto. Yo he preferido hablar de cosas imposibles, porque de lo posible se sabe demasiado. He preferido el polvo así, sencillamente, pues la palabra amor aún me suena hueco. He preferido un golpe así, de vez en cuando, porque la inmunidad me carcome los huesos. Agradezco la participación de todos los que colaboraron con esta melodía. Se debe subrayar la importante tarea de los perseguidores de cualquier nacimiento. Si alguien que me escucha se viera retratado, sepa si quise y hace con ese destino. Cualquier reclamación que sea sin membretes, buenas noches amigos y enemigos. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.9 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Nuestros cuerpos hinchados de y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central, Región Metropolitana, y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Estamos en este día miércoles 22 y ya podemos decir, comenzó la marcha en Valparaíso, la marcha por el agua, por la recuperación del agua. Mientras más se mojan, más no secan, es el lema. Esto a propósito en clara alusión con los casos de corrupción que se están descubriendo hoy por hoy y que siguen saliendo cada vez más, o de tráfico de influencia o cosas por el estilo, y se puede apreciar básicamente varios dirigentes, algunos ya emblemáticos de lo que es la lucha por la recuperación del agua. Por ejemplo, Rodrigo Mundaca, está la milla de la gente de Alto Maipo, gente de Freirina. Hay gente de todos lados de Chile que está marchando en estos momentos en Valparaíso. Recordemos la tercera marcha por la recuperación del agua. Chile es uno de los pocos países, como hablábamos con Cristian Lacomas hace un rato, que donde el 90% o más de su agua están privatizadas. Pero solo, no es que estén solamente en términos de privatizada por las personas, sino privatizada por empresas. Hay empresas que en algunas regiones tienen el 99,9% de los derechos de agua. Terrible. Y se pueden hacer lo que quieran con eso. Claro, y muchas de estas aguas son ocupadas en la minería, por lo tanto, ahí se pierde todo eso. Esa agua no puede ser ocupada para ninguna otra cosa, sí. Claro. Porque está lleno de minerales, de químicos, y lo que pasa en el sur con los bosques de pino, que consumen muchísima agua, entonces, por lo tanto, puede llover mucho en el sur, puede haber mucha agua, pero sucede que el pino la absorbe en su gran mayoría y por eso hay problemas de escasez de agua también en las zonas de Concepción al sur, claro, por los grandes bosques de pino que ahí se encuentran. Lo veíamos también con Caimanes, con el tema del Pupío, claro, donde hay un fallo que no se ha respetado. De la Corte Suprema. Claro, que tienen que devolver el cauce y no lo han hecho nomás. No. Y está los pacos reprimiendo a los vecinos. Que están exigiendo que se cumpla. Y que se supone que es la ley, el Poder Judicial, el que ordena a este empresario o a esta minera que devuelva el cauce. Sabemos que la zona norte tiene problemas hídricos graves. Claro, porque está por un lado las mineras y por otro lado que ha habido sequía, porque eso también es real, que hubo... se produjo una cantidad de años, 4 años más o menos, de bastante de sequía, y por lo tanto el agua es mucho más escasa. Y la poca agua que hay la ocupan las mineras para su trabajo, y entonces hay sectores del norte de Chile donde la gente está obligada solamente a consumir el agua que le llevan los camiones aljibe. O comprar agua embotellada. O comprar agua envasada. Y eso pasa en Arica, y eso pasa en Antofagata, en algunos sectores, y pasa también más hacia el sur. En Temuco veíamos que algunas comunidades que están al interior hacia la cordillera tienen que comprar agua, y el camión aljibe les pasa cada 3 días. Claro. Hay veces que no pasa. Entonces tienen que hacer durar el agua, porque con ella, claro, tienen que bañarse, tienen que lavar sus cosas, y además tienen que comer. Y tienen la pérdida. Consumir. Y el tema grave es que los pocos y nada animales que tenían, o las pocas y nada de huerto que tenían, no les alcanza. No, pues para eso ya no hay agua. Claro, entonces tienen que poner, o sea, o mi animal toma agua, o tomamos agua nosotros la familia. Claro. Y pierden en sí el sustento, por ejemplo, de la leche o de la legumbre, de la ensalada diaria. Claro. Y se encarece la vida para ellos, para enriquecer a otros más fácilmente. Los grandes forestales que son transnacionales, muchas de ellas. Claro. Entonces, esa situación constante es la que indigna y hace de que se vaya produciendo toda una rabia. Claro. Por toda esta situación que están viviendo. Porque esa no es vida. Bueno, tenemos el documental Plantar Pobreza, donde demuestra cómo en el sur de Chile se usurpa, se roba el agua a estas grandes empresas. Podríamos decir que legalmente lo hacen para regar sus plantaciones de pino y de eucalipto, y a la otra gente queda a botar. Y si no llega el camión aljibe, no llegó. Porque además de que una gran parte del agua se ocupa ahí, pero hay otra que la roban. Claro. Vamos a una llamada. Sí, con Cristian nuevamente, sí. Parece. Y exactamente. Muy bien, Inés. Nos vamos nuevamente a Valparaíso con Cristian Lacomas, que está ahí viendo el tema de las comunicaciones, de lo que es la tercera marcha por el agua, que ya comenzó. Tenemos una fotografía ahí que nos envía, gracias a la gente de Valparaíso, que nos envía fotografías también de allá de lo que está ocurriendo. Y bueno, hubo una marcha desde Playa Ancha que llegó hasta la Plaza Sotomayor. Cuéntanos un poco de eso, Cristian. Estamos acá en el matinal de Radio Villa Francia. Hola de nuevo, Antonio. Sí, claro. La marcha comenzó, como hablábamos, en Playa Ancha, desde donde bajó una columna hasta encontrarse en la Plaza Sotomayor con el fuerte de la gente, todos los que vinimos desde Santiago, desde distintos lugares del país, que llegaron hasta acá para manifestarse hoy día por la recuperación del agua y la vida, en esta tercera marcha por la recuperación del agua y la vida. De Playa Ancha, entendemos, por tanto, de que hay organizaciones que se quedaron allá, que llegaron, qué sé yo, ayer, hay algunas que incluso un poco antes, para poder marchar a la hora el día de hoy, porque hablamos de organizaciones que vienen del extremo norte del país hasta el extremo sur y que han llegado hasta Valparaíso. Sí, hay organizaciones que han estado llegando durante toda la noche, Temuco, del norte, Valdivia, Panguipulli, Curarrehue, como te decía temprano, del Huasco, tenemos a Caimanes también, que han empezado a llegar de Santiago del Bosque, el Panul, la Red Metropolitana No Alto Maipo, que han estado viajando en distintos buses, se han organizado para llegar acá a la Plaza Sotomayor. Cristian, habla Alfonso. Oye, ¿cómo ha estado la situación con respecto a la marcha? En cuanto ha habido mucha presencia policial, ¿han tenido algún problema con represión o algo de ese estilo? No, hasta ahora todos trabajamos de forma pacífica, como es la idea. Ya. Yeah. No hemos tenido ningún problema de represión todavía. Qué bueno, me alegro mucho. Esta marcha, ¿a quién hay fuerte presencia policial? Sí. Yeah. Apostado allá, me imagino que, porque nos decía gente que incluso de Santiago habían mandado contingente para allá. Claro, hay fuerte presencia policial. Pero nada, pues la idea es continuar de forma tranquila. Ahora la columna va avanzando hacia la Plaza del Pueblo, acá en Valparaíso. ¿A quién interpela esta marcha? ¿A quién interpela esta marcha? Que ya viene en su tercera edición. Las dos anteriores fueron acá en Santiago. Esta tercera en Valparaíso. ¿A quién interpela? ¿A las autoridades? ¿A la gente? ¿A quién pretende llegar directamente? ¿A quién le quiere mandar este mensaje? El objetivo es instalar la recuperación de las aguas. Como comentaba, el código de aguas fue hecho en la dictadura de Pinochet. Y separó la propiedad de la tierra con la propiedad de las aguas, aprovechando que es el Día de la Tierra hoy día, ¿no? Sí. Lo que nosotros hacemos es interpelar a la autoridad para pedir que se revoque el código de aguas y poder retornar el agua a las comunidades. Hoy, en el norte, en el sur de Chile, tenemos distintos conflictos, en Santiago también, con el agua, con la propiedad del agua. Las industrias están, las mineras en el norte, las forestales, están apropiándose del agua y hay cientos de territorios que hoy día están sin acceso a agua. O sea, hay territorios, Petorca, por ejemplo, donde no tienen acceso a agua, agua potable para las comunidades, y las mineras o la agroindustria copa todo el agua. Y hablamos en el caso de Petorca, no solamente en términos de agroindustria, que uno puede decir, claro, que tiene que ver con un tema de proceso productivo y todo lo demás. Estamos hablando lisa y llanamente de robo. De robo, claro. O sea, lo de Petorca es usurpación de agua por parte de la agroindustria. O sea, lo digo porque una cosa es que la legislación ya es pésima respecto al tema de la protección, el cuidado, para que ese garantice el derecho y el acceso al agua potable, sino que más encima, además de la legislación, además de toda esta política que lleva décadas de privatización, hay gente que, legislando, porque me refiero a que hay legisladores incluso involucrados ahí, roba ilegalmente el agua. Sí, claro. Además, la reforma del Código de Agua que había prometido la presidenta Bachelet, no mejoran en nada la situación, al contrario, lo que hacen es legitimar el proceso de usurpación de agua. Las reformas actuaron solamente sobre las aguas que no están, sobre los derechos de agua que no están entregados. Cristian, habla Inés, hola, buenas tardes. Hola Inés. Oye, una consulta. Dígame. Terminando esta marcha, me imagino, o será, ¿se juntarán ustedes, los representantes de todas estas comunidades, para ver los pasos a seguir, una mesa de trabajo más adelante? Sí, exacto. El trabajo del Movimiento Social por la Recuperación del Agua y la Vida es un trabajo que ya lleva más de 3 años, está en la tercera marcha, y nuestra idea es seguir trabajando para posicionar el tema de la recuperación del agua. Ya, pero ¿van a seguir siempre con estas marchas o vienen cosas ya más grandes posiblemente? Mira, seguimos trabajando, seguimos avanzando para instalar el tema. Ok, ya, gracias. O sea, que tiene que ver, entiendo, porque lo hemos conversado, por ejemplo, acá en los estudios con varios dirigentes que están en conflicto con grandes empresas, con mineras, con gente de la usurpación. Hablamos de qué sé yo, el caso de Rodrigo Mundaca, el caso Petorca que estabas mencionando tú recién, Cristian Flores, por ejemplo, en el caso de Caimanes, con la gente de Freirina, que por un lado tiene el tema de el conflicto del Alto Maipo, Milla, por ejemplo. 244. Pero, por ejemplo, la gente de Freirina nos acaba de decir, mira, tenemos el problema con Punta Alcalde, tuvimos el problema con Agrosuper, pero ahora más encima tenemos un problema con Cerro Blanco, que se va a poner a 15 kilómetros y que tiene el apoyo incluso del alcalde, que estaba en contra de Agrosuper. Entonces, al final, bueno, vamos a retomar, parece que se cortó ahí la llamada, vamos a retomar el contacto, pero a lo que iba es que si no es por A, es por B o por C. Uh-huh. Pero al final tiene que ver con el tema del desarrollo, que tiene que ver con el tema del crecimiento, del dinamismo económico para la región, pero que al final termina afectando a la gente y a los habitantes de igual forma. Porque no hay una política de protección a un bien vital como es el agua. No solamente en términos de acceso, sino el derecho de que entender que lo público, entender que hay que concientizar que el agua es extremadamente importante. Sin esa, jodimos. Lisa y llanamente, no hay vida. Y en ese sentido, ¿se generan estas catástrofes o tragedias ambientales como las que vimos, los incendios forestales, que tiene que ver, porque un factor importante de eso tiene que ver con la deforestación que hay, con el consumo de agua que tienen estos pinos y estos eucaliptos que se plantan creyendo que esos bosques? Claro, bien para el negocio de las madereras, para grupos como la CMPC, por ejemplo, del grupo Mate. Pero además también tenemos otro tipo de cosas, por ejemplo, lo que ocurre con el tema de los recursos del mar. Que eso, liso y llanamente, la Corte, el Tribunal de Justicia acogieron la demanda a propósito de, entre comillas, las coimas que habría pagado Angelini para poder pasar la ¿cómo se llama? La ley Longueira, o conocida como ley de pesca. Y al final empezamos a encontrarnos nuevamente con lo mismo, donde tenemos una legislación, donde tenemos un parlamento que ha estado, valga la redundancia, legislando a favor de la grande empresa, independientemente de que con eso se pasen a llevar un montón de derechos y lisamente se han cambiado. Se han modificado leyes para que beneficie precisamente a la grande empresa, que son quien financia y sostiene, en definitiva, este sistema y este mercado que tiene su representación política, por lo demás. Cierto, la situación es grave, gravísima, porque obviamente las grandes empresas son las que están gobernando y las que están determinando las leyes que les favorecen a ellos. Y bueno, con esta situación del agua vemos de que cada vez son más los bosques que hay de pino, lo cual obviamente provoca problemas. Y lo otro a ver, vamos a pasar al aire ahora. Logramos retomar la llamada con Cristian Lacomas, con quien estamos conversando. Estamos hablando precisamente de la legislación, estamos hablando que no solamente tiene que ver con el tema de el agua, así como así, la usurpación, el tema de la legislación, o el agua de consumo. Estamos hablando de que tragedias como la que vivimos en el parque Conguillío, por ejemplo, tiene que ver con la deforestación, que hacen, y ahí recomiendo nuevamente el trabajo que hicieron nuestros compañeros allá de Resumen, Plantar Pobreza. Estamos hablando también de los recursos del mar, a propósito ahora que se acogió un recurso para investigar estas platas que habría pagado cerca de 500 millones de pesos de el grupo Angelini para aprobar la ley de pesca. Hay un montón de cosas que más encima se juntan con lo que estamos viendo hoy día en términos políticos. Exacto, tal. Hay un nivel de corrupción, el caso Sokimichi, el caso Penta, que lleva a una invalidación o un descrédito de la clase política, que es la misma que está tomando las decisiones que afectan económicamente al país. Bueno, por algo esta marcha tiene una especie de consigna que tiene que ver con el mojarse. Exacto. Mojarse en términos de corrupción también, el mojar a alguien. Entre más se mojan, más nos secan. Y parece que, no solamente es muy ad hoc la consigna en el tiempo y en el contexto en el que estamos hoy día discutiendo y conversando sobre esto, sino que explica básicamente por qué tenemos estos graves problemas. Explica por qué el agua, que es un bien vital, no es un derecho asegurado. De hecho, el gobierno pasado incluso se habló de hacer un banco del agua. Un banco del agua, que se podía transar. O sea, gente que tenía derechos de agua podía perfectamente venderlos, por ejemplo, y podía hacer. Eso era una manera de regular el mercado del agua, según se le habría ocurrido al gobierno pasado, yo recuerdo, que al final no prosperó, afortunadamente. Ahora, que no haya prosperado no quiere decir que estemos bien en términos de agua. De hecho, la discusión hoy día, estaba revisando el otro día en qué va el tema de derechos del agua, pero más encima ni siquiera es retroactivo, partamos por eso. Claro, o sea, no afecta a los derechos de agua que ya están entregados. Que estamos hablando cerca del 90%. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos hablar de derechos del agua si no se va a afectar al 90%? O sea, lo que vaya quedando, vamos a regularlo, ni siquiera asegurar de que esto va a ser público, ¿no? Vamos a regular de que los procesos sean legítimos en los cuales la apropiación se dé. Por ejemplo, en el caso de el Valle del Choapa, estamos hablando de Caimanes, y estamos hablando de las otras zonas también, había una disputa entre Mineros Pelambre y la empresa de agricultura que tiene allá, Agroindustria, el grupo Penta, y estaban enfrentados por los derechos de agua. Y uno dice, están enfrentados, bueno, el grupo Penta con Mineros Pelambre, y en medio está la gente. Son el jamón. Claro. Claro, o sea, se dan situaciones como, por ejemplo, vuelvo a lo del Alto Maipo, donde se afecta un recurso que es de bien público, como es el río Maipo, el acceso al agua potable de Santiago, para generar hidroelectricidad para una minera Los Pelambres del grupo Luxic, que de alguna forma ha desatado una catástrofe ambiental en Caimanes y en el Valle del Huasco. ¿Se puede confiar en que haya probidad, en que haya, por así decirlo, porque aquí todas las empresas se escudan? Por ejemplo, Mineros Pelambre se ha escudado de que ellos están en regla, en términos legal, independientemente que hay dos fallos, uno del Tribunal de los Vilos y el otro más importante de septiembre del año pasado de la Corte Suprema. Lo decía también la gente del Pilmaiquén, hacia el Río Bueno, hacia la otra parte del sur del país. Decía, no, ellos dicen que tienen todo en regla con una legislación que era mala. Pero más encima, por ejemplo, en el caso Alto Maipo, que tú estás señalando, tenemos dentro del proyecto Alto Maipo a varios ex concertación, desde ex ministro como Rodríguez Grossi, tenemos a gente como Lolas, por ejemplo, que era un operador político, tenemos a Bau, por ejemplo, que estuvo incluso en la CONAF. Estamos hablando de la ex esposa de Enrique Correa. Estamos hablando de un montón de gente que estaba en cargos públicos, que estaba en la administración pública, que legislaba respecto a eso, que decidía sobre eso, que hoy día está a cargo de un proyecto de privado. Exacto. ¿Cómo podemos confiar en que de una u otra manera se resguarden los derechos? Es que yo creo que eso refleja la situación en general del país. No es solo el agua. En el agua es un ejemplo claro, pero refleja la situación del país. También tenemos la ley de pesca, donde quienes votaron la ley de pesca tenían claros conflictos de intereses en ella. Entonces, déjame detenerme en la ley de pesca, porque varios políticos binominalmente de los dos lados criticaron a Marta Izasi porque básicamente Marta Izasi tuvo una pelea con la Alianza, para que expliquemos bien el contexto político de eso. Entonces quedó como un poco sola y dijeron, ah, ya, este es el chivo expiatorio y por tanto ella se mojó y todo el tema. El voto de Marta Izasi uno, pero hoy día estamos viendo que al parecer fue transversal la repartija de dineros para aprobar una ley que a todas luces era mala. Sin duda, sin duda. Eso responde un poco lo que tú me preguntabas, porque podemos confiar, la verdad es que si tú me preguntas a mí, no podemos confiar, por eso los legisladores que están con su negocio metidos en el Congreso y desde ahí legislan para sus propios intereses. Entonces, entendemos esta tercera marcha, y recuerdo las dos anteriores que se hicieron en Santiago, digamos, el centralismo igual prima ahí. Esta se hace en Valparaíso, lo que es bastante bueno y que empieza a moverse también a distintas partes del país. Pero no solamente tiene que ver con el tema de manifestarse, como tú lo decías, sino también de ir tomando conciencia, de que la gente vaya entendiendo, de que entiendo, porque me lo decían algunos dirigentes, dice, nosotros vamos a Valparaíso tal día porque aprovechamos, vamos a hacer un foro antes. Entonces nos invitaron gente de, que si la universidad o de otras juntas de vecinos, para poder conversar también de lo que está ocurriendo en el otro lado, y aprovechamos esta instancia de encontrarnos aquí para poder ir sociabilizando nuestros conflictos. Cristian, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Sí, que se decía que paralelamente al tema de la marcha habían estas instancias de compartir experiencia y de encontrarse, que no era venir a marchar y después irse, sino que también permitía juntarse. No, claro, este es un trabajo que se proyecta en el tiempo, que no termina en esta marcha, por el contrario, o sea, es un trabajo que capitaliza esta marcha de alguna forma y seguir trabajando respecto al tema del agua. Perfecto, estamos al teléfono con Cristian Lacomas, aquí está ya a cargo de comunicaciones, de lo que es esta tercera marcha nacional por la recuperación del agua. Entre más nos mojan, más nos secan. Que, insisto, a recuperar el agua y el poder también. Bueno, eso último, quería despedirme con eso, que tiene que ver con el empoderamiento de las organizaciones, cuando empezamos a ir generando esta... Estábamos recién conversando en el bloque anterior, esta musculatura que hemos ido perdiendo como tejido social, como movimientos sociales, que en definitiva lo que está en crisis hoy día es la democracia representativa. Eso que supone que nos representaban y que decían que necesitaban nuestro voto, cuando la verdad los votos se compraban y el que tenía más plata ganaba, está puesta en cuestionamiento. Pero también eso es decir, bueno, ¿qué podemos reclamar, pero qué hacemos nosotros? Y ahí tenemos que empezar a armar esta musculatura y las organizaciones enfogueadas en los conflictos en distintas regiones, en distintas partes, se han ido empezando a encontrarse y empezar a generar este movimiento social que probablemente empodera, y cuando uno tiene poder puede hacer que las cosas sean como la mayoría quiere. Exacto, exacto. Es un poco a ese el poder que se refiere la frase, al empoderamiento de la gente, más que un poder político en sí mismo, o político partidista, si quieres, es un empoderamiento de la gente respecto al tema. Mira, me están llegando aquí una información, una pequeña... No sé si es de la misma marcha, sí, es de la misma marcha. Hay una pequeña estación que se detuvo en un momento determinado, me parece que frente o por ahí a la municipalidad de Valparaíso, exigiendo también la salida del alcalde Castro, que tiene que ver mucho con una exigencia, un sentir de la gente de Valparaíso, de los porteños, hace bastante rato, en lo que ha sido los mega incendios, en lo que ha sido en términos también de los negocios. Recordemos también de que la quinta región ha sido uno de los lugares donde más se ha robado plata. Por ejemplo, donde está la mayor cantidad de campamentos, que en el caso de Viña del Mar, al lado. Viña del Mar siempre se ve como muy bonito para el festival, pero adentro está lleno de campamentos. También tiene que ver con esta increpar a la clase política de una otra manera, que hace negocio a costa de todos los restos, ¿no? Claro, claro. Te agradecemos, Cristian. Vamos a estar en contacto. De ahí estaba también mandándonos cosas a la gente de Feidina. Vamos a conversar con la gente de Caimanes también. Y nada, pues estar atento también de lo que ocurre, y buenísimo el trabajo que están haciendo ustedes también. Ojo, no solamente para la marcha, con Cristian hay un contacto permanente en términos de que usted está monitoreando los distintos conflictos que se están desarrollando en el país. Exacto, y agradecer también a ustedes la cobertura que han dado a la marcha, tanto ahora en el día mismo como en la previa. Ustedes han estado siempre atentos a la movilización, a lo que hemos estado haciendo, y eso se agradece. Dale, ¿de qué? Pues nos afecta directamente también, pues digamos que ahí hay ciertas cosas como pueblo, como parte de la organización y como parte de quienes queremos empezar a empoderar también y ganar musculatura y encontrar salidas que las discutamos entre nosotros mismos, como gente, como pueblo. Exacto. Cristian, que esté muy bien, un abrazo grande, hasta allá. Igualmente un abrazo y quedo atento. Dale, perfecto. Chao. Lo tomamos entonces acá en el matinal. Bueno, eso es lo que está ocurriendo en Valparaíso, alrededor, por lo menos en términos de número, unas 5.000 personas, por lo menos marchando en Valparaíso. Ojo, 5.000 personas, día de semana, un día miércoles, pero que viene de distintas partes de Chile, distintas partes del país, con distintos conflictos. Porque recordemos acá, y eso es muy importante en términos de contexto, gente que viene en buses y que preparó su venida desde el norte del país, desde el extremo sur del país, para poder llegar hasta la quinta región de Valparaíso y poder manifestarse y también hacer presente con sus propias luchas, con sus propios conflictos, en conjunto con otros, de decir aquí estamos presentes y entre más nos mojan, más nos secan. Importante tema. Cierto. Le agradecemos a Cristian Lagoma, que está encargado de comunicaciones de lo que es esta tercera marcha nacional por la recuperación del agua. Ahí había una, no polémica, pero una aclaración que tenía que ver con Sebastafari. Decía, hay un tema semántico ahí con lo que decía Alfonso también. El agua es un derecho, pero los derechos de agua se compran. ¿Cómo es la cosa? Se mete Pablo Benavides y dice, como aporta lo que dijo Alfonso, el tema es cuando se desvían esas aguas adquiridas. ¿Qué responde Alfonso? ¿Cómo cuando se...? ¡Paso! ¡Paso! ¿Qué responde? ¡Paso! No, nada que ver, yo. ¡Paso! Bueno, de lo que estábamos hablando es que hay aguas que son adquiridas ya con estas malas leyes y todo lo demás. Y que la utilizan dejando a pueblos, ciudades, con casi sin agua. Pero además, la poca agua que tendrían que seguir su curso es robada por estos agricultores inmensamente gigante, grandes o de las mineras. O sacan el agua de este río y en forma ilegal y la utilizan. Claro. Entonces, por lo tanto, llega un momento en que dejan prácticamente sin agua, como en Petorca, sin agua a la población. Pues porque además de todo lo que se pueden ellos llevar, porque han comprado los derechos, está el robo de agua. Claro. Entonces, al final dejan sin nada. Claro. O sí, en el sur, que no se roban el agua, sino que con las plantaciones de pino, quedan sin agua. Y ahora nos volvemos a trasladar de nuevo, ahora no con Cristian Lacoma, sino con Gonzalo Opazo, vocero de la Asamblea de Freirina. Gonzalo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Se escucha mucho ruido, lo que es bueno. Dicen más de 5.000 personas que están marchando en este momento en Valparaíso. ¿Ustedes están como Freirina? Sí, bueno, nosotros estamos presentes acá, somos un poquito los que estamos, pero haciendo representación de nuestra comuna como asamblea y estando presente ya en esta tercera marcha. Los años anteriores igual había pasado ya con un número importante de vecinos que acostumbra a ir a esta manifestación, tal como lo hemos hecho también en las calles de la provincia de Huasco. Uh-huh. Usted, bueno, entiendo, de la cuarta región se han trasladado hasta Valparaíso. ¿Qué han encontrado allá? ¿Con quiénes, por ejemplo, de tenemos un problema de nuevo desde delante? Vamos a retomar al tiro la llama, para que no haya problema. Estábamos conversando con Gonzalo Opazo de la Asamblea de Freirina. Es importante esto. Es importante lo que está ocurriendo, de que distintas personas se van sumando a la marcha desde distintas partes. Distintos representantes de organizaciones que lleguen allá. Y que tienen el mismo problema al final. Obvio, por eso llegan. Es súper preocupante el tema de Freirina. Pero, claro, es preocupante. Retomamos con Gonzalo Opazo, se cortó la llamada intempestivamente de la Asamblea de Freirina. Justo estaba hablándolo y se cortó la llamada. Cuéntanos. Sí, bueno, como comentaba anteriormente, estamos en representación de la Asamblea de Freirina en esta tercera marcha. y dando cuenta también de los conflictos que nosotros tenemos en nuestra comuna y en nuestra provincia. ¿Con qué se ha encontrado la Asamblea de Freirina allá en Valparaíso? ¿Con otra experiencia, con otra gente de otras asambleas, con otras organizaciones? Sí. Bueno, nosotros nos hemos contado con muchos amigos que hemos ido conociendo en el largo proceso que hemos ido viviendo con movilizaciones freirinas, gente con la cual hemos hecho contacto permanentemente, con la gente de Caimán, la gente de Modatima, la gente también de San Pedro, que tienen un conflicto muy similar que nosotros tuvimos, y conociendo también a otros vecinos, a otros pobladores que están en esta misma demanda, cada cual con su distinta problemática, uh-huh. y haciendo eco de la fuerza que hay que tener para poder luchar en unidad frente a esta gran masacre que el Estado nos genera. Estamos con Gonzalo Paso de la Asamblea de Freirina al teléfono. Te quiero preguntar porque, bueno, ustedes son conocidos básicamente por haber derrotado un gigante como AgroSuper de la familia Vial, que vuelve a salir a la palestra a propósito de Natalia Compañón, que trabajaba ahí con la gente de AgroSuper. Pero hoy día están con el conflicto cercano que es Punta Alcalde, pero aparece otro conflicto que no sé. Conocía, o que algunos lo conocíamos, por lo menos en carpeta, que tiene que ver con Cerro Blanco, a 15 kilómetros de Freirina. ¿Qué pasa con eso? Claro, ahora, después de la gran inolable lucha que dieron los vecinos de Freirina para que la empresa de Chile se vaya, nos encontramos con otra problemática medioambiental, que está en un estudio en este momento. Uh-huh. ¿Alguien me escucha bien? Sí, te estamos escuchando perfecto. Sí, perfecto. Que se haga ese el retorno. Que se llama Cerro Blanco, como señalaba. Cerro Blanco es una mega minera de titanio sólido, que es el segundo lugar del mundo donde se encuentra. Tiene una proyección de 24 años, y el gran problema para nosotros es que los relaves van a quedar en nuestro territorio. Nosotros tenemos la experiencia de Copiapó, de General, con lo que ocurrió en la reciente tragedia. Hace poco. Tenemos la experiencia de los vecinos de Caimanes, en donde la Corte les da el favor a ellos para que Caimanes, digamos, la minera que está allá, de los Luxus, tenga que retirar de manera inmediata el tranque de relave. Evidencia que, obviamente, para nosotros no nos queda ajena, porque la proyección de esa mega minería de titanio que se llama Cerro Blanco es que todos los desechos van a quedar en Freirina. Así como AgroSuper nos estaba dejando la mierda, ahora nos quieren también dejar con distintos metales en nuestro territorio. Y eso es algo que nosotros como Asamblea estamos ya trabajando, tenemos que estudiar, tenemos que ver cuáles son los detalles técnicos. No ha existido un proceso de participación democrática a la hora de que el CEA tenga que tomar decisiones. Así que estamos informándonos, estamos movilizados como siempre para dar lucha también a esa empresa que nos cae mal, no es algo que esperábamos, uh-huh. lamentablemente. En momento donde todavía está la pelea contra Punta Alcalde, que si bien no quedan propiamente tal en Freirina, es bastante cerca, en Huasco. Claro, Punta Alcalde queda a unos 20 kilómetros de Freirina, cercano al territorio de los Broces, que pertenece a nuestra comuna. Uh-huh. Y que, bueno, si bien en este momento la empresa que le iba a construir desistió de hacerlo, nosotros siempre hemos pensado que es una estrategia más para prepararse, porque lo que más necesita Cerro Blanco es la energía que hace la entregar en Talcán, de lo mismo para Barrio Pascualana. Por lo tanto, estamos rodeados, lamentablemente. Perfecto. Oye, Gonzalo, te queremos agradecer el contacto. Ojalá siga saliendo todo bien, como se está viendo hasta ahora, en esta tercera marcha por la recuperación del agua, con la consigna entre más se mojan, más nos secan, que es básicamente también en el contexto político que estamos viviendo hoy día, que tiene que ver con la corrupción, con el tráfico de influencia, con la coima, que han hecho que varios proyectos se aprueben contra la decisión de las comunidades. Claro, claro que sí. Nosotros vamos a seguir participando en esta instancia porque como provincia tenemos que manifestarnos. El contexto actual político nos cae también como anillo al dedo, porque todo lo que nosotros hemos dicho en los movimientos sociales lo hemos dicho años atrás y recién ahora está saliendo a la palestra y los medios de comunicación están dando cuenta de ello. Así que vamos a seguir en esto como asamblea. Y quiero mandar también, hay mucha gente en Freirina que escucha la radio Villa Francia, uh-huh. mandar un saludo, que estamos acá con el Patito Calahorra representando bien a la comuna, y y hemos estado ahí mandando fotos, estamos gritando harto, porque Argentina siempre se ha escuchado, hemos sido un ejemplo a nivel nacional y en esta ocasión queremos que también reconozcan que no solamente acá en Valparaíso, Santiago, se tienen que hacer estas grandes marchas. Hacemos un esfuerzo tremendo de vivir en nuestros territorios y ojalá en algún momento se descentralice estas grandes marcas nacionales y lleguen a las regiones en donde están mucho más alejadas e invisibilizadas y se pueda también lograr la unidad, pero en esos territorios. La provincia del Huasco es un ejemplo para ello y dejaría invitado a todo el mundo que quiera ir para allá. Sí, eso uso último, reconocerlo también en términos medial que nos toca cubrir, el fenómeno de Freidina se ve presente en muchas partes y me consta, hay un diálogo también fluido constante, de que ustedes mismos han viajado por gran parte del país conversando su experiencia, pero también les piden mucha ayuda a propósito de lo que ustedes realizaron. Por tanto, tienen que dejar muy bien el nombre de Freidina allá o si no los van a retar en la asamblea semanal que tienen allá. Claro, claro, por eso nos preocupamos también siempre de estar leyendo, informándonos, conversar, analizar, porque tenemos que dar fe también de lo que nos ha creído a nivel nacional, porque nos quieren harto, tenemos a sus amigos, cada vez que está Freidina presente en una actividad, se alegran bastante, porque hacemos el esfuerzo de ir, así que somos fieles representantes con el patito calador. Perfecto, un abrazo Gonzalo, hasta allá. Ya, igualmente para allá y nos seguimos en contacto. No, de qué, un abrazo, que esté muy bien. Igual, gracias, chao. Y ahí estábamos con Gonzalo, paso de la asamblea de Freidina. Freidina constantemente que está en la palestra y que se ha convertido, pa' bien o pa' mal, digámoslo, porque tiene sus responsabilidades no menores, en un referente, en un ejemplo. Cuando uno, por ejemplo, se ha descubierto el haber estado, por ejemplo, reporteando Freidina, haber conocido a la gente allá, pero uno de repente ve otro conflicto en otro lado, por ejemplo, en la región metropolitana, lo que pasó con Montenegro, por ejemplo, o lo que pasa en marchas que se han hecho más al norte, o marchas incluso en el sur, cuando dicen, nosotros seremos otro Freirina, nosotros pelearemos como se hizo un Freirina. Como en su momento fue el caso de Aysén. Implica una responsabilidad porque estamos hablando de una comunidad que logró doblarle la mano a un gigante como AgroSuper. Estábamos hablando de mucha plata, estamos hablando de 500 millones de dólares, que no es tan tampoco, y logró ganarle. Una comunidad tan pequeña. Pequeña, pero cuática. Somos pocos, pero locos. Sí. O no, Sebastián Fari, ahí que está re atento. Ahí dicen, pocos, pero locos. Oye, nos envía a propósito Robinson Silva, a propósito de lo que ocurrió allí en el paro 21 de abril, ojo, en Concepción, notable. Notable Concepción. Concepción paralizó casi completa. Ayer lo que fue la marcha del 21 de abril, paro productivo de advertencia para el gobierno respecto al tema de lo que tiene que ver con la intransigencia a ciertos puntos de la reforma laboral, entre ellos el tema de la negociación por rama, el tema función opuesto, que tiene que ver con el reemplazo en huelga, se elimina, pero se permite que los empresarios puedan tener a gente en distintas funciones. Eso, entre muchísimas cosas, el tema de la huelga pacífica, que restringe de una u otra manera, porque ponerse delante de la empresa manifestándose va a ser considerado como una huelga violenta. Pero bueno, ese es el contexto de lo que fue la paralización del día de ayer. Y se hizo una marcha bastante grande en Concepción. Pero ayer llegó Alejandro Navarro, senador del MAS, y actual que está en la nueva mayoría. Y fue expulsado de la marcha de Concepción por los trabajadores portuarios a grita de fuera los corruptos. Así de cual. Así lo hago, constata también Robinson Silva, que nos envía ese tuit que es de periódico Resumen, que consignó aquella nota donde está la fotografía, donde en el momento en que los portuarios están increpando precisamente a Alejandro Navarro. Me tocó una vez ver también a Alejandro Navarro increpado afuera de la tercera comisaría de Santiago. Muchos le decían, pero si tú eras parte de... Claro. Y decían, no, yo no, son otros, le decían. Aparte que fue el mismo que dijo que necesitaban este sueldo grande para no recurrir a las empresas. Claro. Bueno, se lo va a conseguir con Jacqueline Van Rieselberghe. Claro, amiguis. Sí. Es que ese es el problema de los congresistas hoy día. Por la boca muere el pez. No, y además, sea o no sea culpable, le encuentran o no encuentran yayitas, la gente los trata de corruptos. Me autocorrijo rotundamente. Me mezclé con el tema de Caimanes, me parece. Dije que iban de la cuarta región. Es la tercera región. Freirina. Freirina. Ah. Sí, pues va a llenar hacia... Sí, sí. Hacia allá, la costa, hacia Huasco. Mil disculpas a la gente de Freirina que me está troleando por interno. Tercera región, la gente de Freirina. Mil disculpas a todos ustedes, en serio. Así que ahí para que tengan claro, la tercera región donde está la comuna de Freirina. Bueno, fue un lapsus, perdónenlo. Sí, ayer teníamos problemas, es que este cambio, las regionalizaciones, que dicen sí. Que ya no se ocupan los números y todo. De hecho, lo que pasaba con el tema de la decimocuarta, decimoquinta, ¿te acuerdas que estábamos dando esta semana? Además que la 15 está ya en Arica y la 14 está ya en Punta Arenas. Pero también tiene que ver con un tema de identidad y todo el tema. Así que mi disculpa también a la gente de Freirina que escucha habitualmente el matinal. Fue un lapso. ¿Ah? Se cae el Alfonso, no se va a caer uno. Es cierto. Todos nos caemos. Oye, ¿se le viene pesado a Freirina en todo caso? Sí. Uh-huh. O sea, salir de una cochina para que les metan otra... Y esa es la incertidumbre de la gente, porque no sabe si el día de mañana ya pueden ganar una nueva batalla, pero van a tener otro, o sea, el cansancio va a tener que llegar a algún momento, y eso es lo que están intentando estos grandes empresarios, machacar y hasta el cansancio, y eso puede fortalecerlo más todavía, claro. Como puede cansarlos. Y es complicado. O sea, es una falta ya, pero... Como dicen, gravísima. Son pocos pero locos, yo creo que no se van a cansar. Yo creo también. Tienen tanto apego sí. A su cultura y a su tierra. Y a su tierra, eso. Claro, tienen sí. Tanto amor. Y a la comunidad misma. Claro. Que yo creo, además, ya han tenido sus peleas anteriores, entonces están mucho más unidos. Y eso es bueno. La unidad hace la fuerza. Por supuesto. Fuerza para ellos. Así con la marcha, insisto, más de 5.000 personas marchando en este momento en Valparaíso, de todos lados, de distintas organizaciones. Y como decía Gonzalo Paso, o sea, algunos pudimos viajar, por otro por trabajo, por distintas cosas, y de distintas comunidades, de distintas localidades a lo largo del país se ha ido llegando hasta Valparaíso para poder estar presente en esta tercera marcha por la recuperación del agua. Mientras más se mojan, más nos secan. Uh-huh. Oye, una información que nos tiraba Max Quital, con signo ahí, panel de expertos, nuevamente. Uh-huh. El panel de expertos del Transantiago señaló, según consigna Max Quital, que es como un medio, existe la risa de Alfonso en esta parte, dice, si no suben los 30 pesos del pasaje ahora y lo demoran, después será 60 pesos. ¿Amenaza? Obvio que una amenaza, clara, po. Claro que sí. De hecho, dice, parece que falta plata para campañas, ¿no? Mm. Dice Max Quital. Sí. Y si se adelantan las elecciones, entonces van a necesitar antes la platita y bueno. ¿Te imaginas hay un alza de 30 pesos o de 60 pesos durante este gobierno? ¿Sabes qué? Yo me estoy poniendo en ese... O sea, si es que le llegan a hacer, va a quedar la escoba. Más bueno. De la que está, porque la gente ya está chata con el tema de la corrupción. Uh-huh. Y ahora, nuevamente que te hagan un alza, cuando vemos que plata ha bailado para todos lados y no ha bailado... Menos para abajo. Claro, y no ha bailado poquita plata. Uh-huh. ¿Ah? Y se supone que la reforma tributaria y bla, bla, bla, uh-huh. bla, y hemos quedado perdiendo nuevamente, perdimos y ganaron los mismos, no. Claro. No, yo lo hablo como poblado, a mí me suben 30 pesos... Dejo la escoba. Que además hay que tomar en cuenta que tengo entendido de que este año no hay aumento del sueldo mínimo. Imagínate. No debería porque está... claro, porque... El negociado es que en enero haya suba a 250, pero durante este año tengo entendido que no hay. Por lo tanto, va a tener que la gente machacarse con el mismo sueldo durante todo este año. Y si le aumentan, cuando han aumentado todos los productos y le aumenten también la locomoción, esto va a traer un caos. Uy, si estos tipos, yo creo que no conocen... El subsecretario habló la semana pasada de transporte diciendo de que no iba a haber el alza de 30 pesos y que el gobierno iba a subsidiar aquello. Nuevamente. Y que lo iba a mandar al Congreso con suma urgencia para que eso se solucionara. Nuevamente se subsidia. O sea, quien lo paga, lo pagamos todos nosotros nuevamente, con los impuestos. Claro. Entonces, pues digo, al final, igual estamos pagando los 30 pesos. Es nuevamente la misma canción repetida. Claro. O sea, no aprenden, ¿ah? No aprenden de que está la situación bastante caótica para ellos y siguen golpeándonos. Y vienen con la misma lo que están pretendiendo. ¿Dónde está lo caótico? En eso, en que llega un momento en que uno dice... Ya basta de todo esta porquería. Ah, ya, pero eso es distinto, porque caos no está. Ojo con sí, esto, porque sí, hay una crisis de legitimidad, pero que tiene sí, que está cristalizada como arriba, entre pelea entre ellos, porque abajo todavía no hay reacciones. No hay reacciones fuertes. Uno dirá, la marcha el otro día. Sí, una reacción mediana, pero la reacción es cuando ya no es controlable. Hasta el momento todavía está ahí. En un momento, claro, se va a despertar y se va a decir, basta, se paren. O sea, yo me refería a que es caótico para los bolsillos. Puta, vivimos en el caos constante. Pues, no, claro, hoy día no estamos en caos, oye, vivimos en el caos. Es verdad, es una cuestión terrible. Sí. Te sube todo. No les voy a dar... lo único que nos ha subido hasta este minuto es el pan. Porque nos pegaron el palo sí, hace un tiempo atrás, nos pegaron el palo. El año pasado pegaron un palo grande y de ahí no lo han vuelto a subir. Claro. Pero lo que es verdura, tú vas a la feria. Los limones 1400, y no han 1500 bajado. Y no bajan. Pena. Los tomates han bajado un poco. Sí. Sí, están a 300, 500 pesos. Pero. Todo ha subido. Subieron a 800. Ahora el tema, imagínate, pero lo demás, te quieren subir, te están amenazando con que te suben el Transantiago, uh-huh, cuando es un sistema pero nefasto. No, te subía al metro y es asqueroso. Sí. Pero ya, por lo menos en el metro se abren las puertas y se cierran las puertas. Pero ¿y si alcanzáis y lo tomáis? Si no alcanzáis, no tomáis. Claro, en el subbús no se abren todas las puertas. La mayoría de los buses se abre, hay que estar adivinando cuál es la puerta que se abre. O sea, más o menos como parece de estos sorteos de sábado gigante. Puerta número 2, no se abrió, se quedaba arriba, se baja en el otro paradero más o menos. Entonces eso no puede ser. Y adivinar cuál timbre está bueno. Claro, pero entonces, a lo que me refiero es que te están suponiendo que te están subiendo el Transantiago, supuestamente de lo que quieren hacer y todo el tema. Te suben los alimentos. ¿Para qué decir de la luz? Sí, po. Te meten cuestiones que tú ni entendís ni sabís. ¿Subieron? Cuota de reliquidación. ¿Qué claro, es lo que es eso? En diciembre y enero estuvieron cobrando 10.000 pesos de esa cuota de... ¿Cómo dijiste? Reliquidación. 10.000 pesos mensuales aumentaron. Claro, y te ponen. Ahora en el norte, ¿para qué decir? Tocopilla salió a la calle hasta que lograron que les bajaran el precio del consumo, pero en el resto. Y tenemos en Osorno, por ejemplo, decía la otra vez Pablo Benavides, que estaban ahí firmando por el tema, en otras localidades también, donde la luz es una cuestión necesaria. Ahora con el cambio de hora, ¿para qué te vamos a decir? Pues o sea, no hubo cambio de hora. En la mañana ocupáis más luz. Claro, hasta ¿cuándo empieza a aclarar? Como a las 8. Claro. Y eso que estamos en abril, vamos a ver en junio. Y te meten el dedo en la boca, te ponen una cuota de 6 de reliquidación. Y estáis viendo todos los meses, si empezáis a revisar todas las cuentas, tenéis el tema del arriendo de esto, una cuota de una de esta otra cosa. Y todo viene en la misma boleta. Y empezáis a pensar, y ¿no te suben el sueldo mínimo? Pero sí te están... Todo el día, te tienen bajo ese yugo de que si tú no pagas, no tienes un servicio. Claro. O no tienes un buen servicio. No podemos ser un buen servicio porque los servicios son pésimos. A no ser que te vengan a quitar el servicio, actúan rápidamente. Cuando te lo tienen que dar, no están. O hay mucha demanda. Oye, dice ahí Marcelo Juan Pérez Hijos, y el pollo con colusión y marinado aún no baja. Sí, pues. Está propósito un reportaje del que come, ¿no? Sí, ¿qué comes? Hasta el pollo marinado. Increíble. A todo. Oye, si tú miráis por dónde miriste, están estafando. Es una gran estafa. Sí. ¿Ah? Y la gente se está aburriendo. Sí, no, o sea, ya está cansada, po. Estos pavos pensarán que uno va a dejar pasar las alzas, porque estamos preocupados de las chancherías que están haciendo ellos, o todas sus boletas truchas que tuvieron. Los vamos juntando y los estamos acumulando. y les va a explotar en algún minuto en la cara. O sea, el Navarro, bien pelotudo para irse a meter a una marcha de los trabajadores cuando es uno más de los empresarios. ¿Mm? ¿Sí o no? Cierto. Así va la cosa. Pero es que tú sabes, po, llega el momento en que creen que estar presente van a lograr que la gente cambie opinión y voten por ellos en las próximas elecciones. Oh, no, mírenme, yo soy de ustedes, soy uno más. Por eso, po. Pero nada más que para eso, para ganar las próximas elecciones. Entonces, pero no hay una... ¿Cómo nadie le pasó una moto de nieve para que se fuera ese tipo? Sí. Sí, po. ¿Cómo se iba a ir en una moto de nieve? Bueno, ya estaba trabajando, no andaba trabajando en una de ellas. Claro. Tiró licencia laboral. Sí, sale a trabajar en moto de nieve. Claro. En Valparaíso saldrá en lancha. Seguramente. Moto de agua. ¿Ah? Moto de agua. O moto de agua. Claro. Cierto. No, pero de verdad, son sinvergüenza que a poca la palabra para estos tipos. Sí. Claro, como te decía adelante, este tipo, el ex subsecretario, no sé qué es lo que habrá sido, que tuitea ahí que quieren subir, quieren subsidiar el Transantiago nuevamente y que esa plata debe usar para el mejor servicio. Bueno, ¿y vos dónde estabas en el gobierno pasado? Vos también estabas firmando subsidios para estos tipos. ¿Qué te hacía el tonto ahora? Si ahora, ahora podía echar... Yo no estoy defendiendo al gobierno, ojo con eso, sino que estoy diciendo que es fácil ahora... Ahora, en este minuto, apuntar a los que están. Pero cuando ellos estuvieron, se hicieron los locos. Pero es que eso ha sucedido siempre, mo. Por eso. Siempre es la culpa del gobierno anterior. Claro. Ah, van a subir las cosas, culpa del gobierno anterior. No hay tal servicio, culpa... Y con eso se sacan los pillos. Pero ellos tienen una responsabilidad porque fueron elegidos para solucionar los problemas y no... para estarlos culpando a otros, culpar al empedrado, porque ellos no pueden caminar. Ese es el asunto. Ya está bueno de que se pongan serio y empiecen a tomar las resoluciones que tienen que hacer y que hagan la pega. Si ese es el asunto. Es que, oye, si ellos hacen la pega, pero la hacen para arriba, para los que los mandan. No hacen la pega, porque la pega tiene que ser para todos. Y, bueno, leo algunas cosas que llegan por interno. Dice, yo me siento presionada, estresada y me hace sentir miedo y angustiada sobre el futuro, porque no sabemos si vamos a tener o no para las cuentas, incluso para el pan, o comida para el perro y los gatos. Al final vivimos en el caos y la incertidumbre constante. ¿Quién dice? Bueno, ¿qué te importa? Digo, por interno, si no hubiera dicho por este. Perdón. Empecé diciendo eso. Se llama, está fulando a toda la gente, pero es lo que me dicen por interno. Ya, está bien. Off the record. Bueno. Estoy de acuerdo. Pero con nombre, po. No, si ya dijo. Sí, se llama Inés. ¿Ya? ¿Está bien? Ok. Perfecto. Eso de vivir en el caos constantemente es complicado. Algunos no les complica tanto porque tienen asegurado la vida, el futuro, la familia. Pero la mayoría no. La mayoría no. Ese es lo que sucede en el país. Varias cosas. Bueno, hemos hablado en gran parte de lo que está ocurriendo a nivel nacional. Me quedaba lo del diputado Chaín, que no asumió la vicepresidencia. Ah, ¿no la asumió al final? No la asumió porque encontraba que era insoslayable. El poder asumir un cargo teniendo un presidente cuestionado, como el caso de Jorge Pizarro, estamos hablando de la Democracia Cristiana, que hoy día, de hecho, se hace efectiva la nueva directiva que está encabezada, salió presidente Jorge Pizarro, senador de la Democracia Cristiana, que está cuestionado, sus hijos, a propósito de trabajo y boleta a Sokimich, que al parecer habrían llegado hasta la campaña de algo, de algunos cercanos. Por tanto, fue Chaín abriendo nuevamente este conflicto dentro de la nueva mayoría, porque al final la pelea entre ellos. No asume la vicepresidenta y dijo no, no la asumo. Chúpate eso. Las declaraciones de Dávalo, las repercusiones de lo dicho por Bachelet de ayer, parte. Otros más que empiezan a aparecer en términos de nombre. Y van a seguir saliendo. Y van a seguir saliendo, pero saliendo a ¿cómo se llama? a cuentagota, así. Sí. Otra cosa que ocurrió hoy día, por ejemplo, que la Corte de Apelaciones expulsó a notarios Acharán y Mosquera. Te dirá, ¿por qué? Bueno, pero el caso de las firmas irregulares, ¿se acuerdan ustedes el caso de Tomás Jocelyn Hall y el caso de Franco Parisi? Uh-huh. Bueno, finalmente terminaron siendo echados, expulsados estos notarios por el tema de las firmas irregulares en la candidatura para poder presentarse, recordemos, de Tomás Jocelyn Holt y de Franco Parisi. Perdón. Eso. ¿Es Tomás? Sí, Tomás. Sí. Porque Alfredo es el historiador. Este es el caso de Tomás Jocelyn Holt. Dura la sanción porque un notario, pucha, que gana plata. Te lo leo al tiro. El Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago acordó hoy, miércoles 22 de abril, la remoción de los notarios María Gloria Acharán Toledo. Ah, Toledo. Mira, ahí está. ¿No o no, Alfonso? Bueno. Sí, pues. Mira la cara de Alfonso. Y Roberto Mosquera Gallegos, sancionados por irregularidades en la certificación de firmas de candidatos presidenciales. El acuerdo se adoptó tras escuchar los alegatos de los abogados de los auxiliares de la Administración de Justicia y de la determinación de abrir cuadernos de remoción adoptada en noviembre pasado por la Corte Suprema. En noviembre pasado, además, el máximo tribunal del país sancionó con 2 meses de suspensión a los notarios Acharán y Mosquera por estos hechos y ordenó la apertura del cuaderno de remoción respectivo. Los argumentos y detalles de la votación completa se darán a conocer en las próximas semanas, una vez se encuentren redactada íntegramente la resolución firmada por los ministros que participaron del pleno de hoy. Pero básicamente, expulsados los notarios María Gloria Acharán y Roberto Mosquera por el caso de la firma de los candidatos Tomás Jocelyn Holt y Franco Parisi. ¿Esa no es la notaria de todos los programas de televisión también? Sí. Sí. Va a dejar de ganar cualquier plata. Gloria Acharán, pase aquí, sí. Tenemos notaria pública para comprar este concurso de verdad y sí. Todo el tema. Uy. Quedó sin pega. Por eso no ganamos nunca los concursos de la tele. Cierto. Ahí está, po. Sí, pues sí. Yo me acuerdo el nombre de ella. Me saltó al tiro por el tema de que, ves que había un concurso, la hacían pasar a la tipa. Me quedaba dando vueltas. Y ella sacaba y verificaba el de que había ganado tal o cual persona. Sí. Mish. Manera de ganar plata. No, si ganan mucho dinero los notarios. ¿Cuánto te cuesta cualquier papelito que vaya allá a que lo firme el notario? De Luca Parría. ¿Más? No, sí, de Luca Parría. Ahí es de 2.000, depende el documento que sea, depende la cantidad de hojas que sean. Lo que vale una firma. Oye, a propósito de temas, así. Alsacia. Ya. Esto es muy chistoso porque es como acusarse solo. Alsacia vetó en su bus en la campaña publicitaria de Radio ADN. Pregunten por qué. Ya, ¿de ADN? ¿Por qué? Muchas gracias, Alfonso. Es la participación activa que tenemos acá en el matinal de Radio Vía Francia. Puntualmente prohibieron la difusión de esta radio que pertenece al grupo Prisa. Tampoco es de los trigos muy limpio, pero bueno. Porque son 3 afiches que hacen referencia a los casos de corrupción política, boleta ideológicamente falsa y la cuestionada relación entre empresa y el financiamiento de campaña. Eran 3 afiches que iban y el pegado también en estos buses de Alsacia, del Transantiago, que hacen juego de letras con la palabra donde se destacan 3 siglas, como FUT, SI, de Servicio Puesto Interno, y SQM, de Sokimich. Que de repente sale una frase, pero se destacan esas 3 letras para que quede más o menos claro. Uh-huh. El despliegue de la campaña ha sido inserto en la mayoría de los medios de comunicación de circulación nacional, que incluye prensa escrita y digital. La estrategia de difusión también contempla la vía pública, que fue donde registraron los problemas para Radio ADN. El 13 de abril, estoy leyendo elmostrador.cl. El 13 de abril, a través de la agencia de medios encargada de la campaña, la emisora fue informada de que fue vetada por la empresa a cargo del troncal 4 del Transantiago, que corresponde a la empresa Alsacia. Puntualmente prohibieron la difusión de la movilización pública de los 3 afiches que hacen referencia a los casos de corrupción política, boleta ideológicamente falsa y la cuestión de la relación entre empresa y financiamiento de las campañas. Cabe recordar que Alsacia está esto es lo importante, uh-huh, está entre las empresas que ha sido señalada por la Fiscalía como una de las aristas de las cuales se debería llegar en algún momento en la investigación del financiamiento irregular de campaña política. Chúpate eso. Poniéndose el parche ante la herida. Yo creo que, Gil, acusarse solo... Uf. Y acusarse solo, creo yo. Sí. No sé si... Es como para estar más ojo con ellos. Error comunicacional. Oye, ¿qué opinan de esta frase de Rodrigo Peña y Lillo? ¿Destrozaron mis 10 años de como funcionario público? A propósito de la honra y todo el tema. No, es que yo lo había leído que le había dicho Dávalo. Por eso que así como... Fue Peña y Lillo entonces. 10 uh-huh años de funcionario público. Sí. ¿Hace cuántos años atrás recibió tiro boleta también? ¿Dos años atrás? Antes de la elección. Dos sí años atrás. Mira, el funcionario público. Maña. O sea, ¿que era funcionario público cuando lo hizo? Él fue gobernador. ¿Mm? También. ¿Por eso le decían el guaso encachado al tipo? Sí, no, sí, de ¿sí? verdad. ¿No? ¿Sí? ¿En serio? No, no era el guaso encachado, era el guaso... El guapo, guaso. Perdón, guapo, perdón, yo me equivoqué. Sí. Nuevamente, estoy colapsado. ¿Qué pasa? Que se fue Sebastián Dávalo. Pero, sí, pues si lo dije en la mañana, lo dijimos en la mañana. Sí. me está riendo. Peña y Lillo habló del tema de la honra. Que claro, debería cuestionar y todo el tema, porque se le cuestionaba eso. Pero fue Sebastián Dávalo. La honra de muchos más, po. Uf, claro, hay unas cuñas ahí de Peña y Lillo terrible. Sí, fue el caso de Sebastián Dávalo. 10 años. Sí. Oh, igual, harto tiempo. Sí, harto. Yo creo que le deberíamos dar un reloj. Claro. De años de servicio público. Una medalla. Donde ha trabajado abnegadamente. ¿Podríamos hacer un diploma? Ha trabajado por una chaucha, sí. ¿Por nada? No, por puro vocación de servicio. Nada más que eso. Nada de pitutos, ni cuestiones, no, que viajó a gran parte de Asia haciendo negocio y trabajando ahí para los tratados de libre comercio y que después se iba en el avión presidencial cuando se encontró con Michelle Bachelet allá en Vietnam. No, acá no hay privilegios, po. No. Bueno, pero como hijo de la presidenta tiene derecho a andar en el avión presidencial. Pero no cuando va en calidad de funcionario, po. Si yo hago deo afuera del aeropuerto, bueno, ojalá me lleve un avión. Pues. Soy mal pensado, estaba ahorrando combustible ya. Claro. Era un ahorro para el país. Uy, son muy... Oye, Gabriel, existen las comas. Dice, no fue Dávalos, es no, coma, fue Dávalos. Es que la dislexia de Gabriel es tremenda. No, ese era bicho. Hoy día me están troleando todo. Ese fue Dávalo, es un trascendido de la investigación de Cabal. Gracias. Pero son, ando mal. Son cara y raja. ¿Se puede decir esa palabra ahora, cierto? Sí. Porque de verdad, hoy, mis 10 años de servicio público, pobre de mí, yo que entregué, falta que pusiera eso, entregué todo al país. Y miren cómo me pagan. Qué mal agradecidos son conmigo. Y no le han dado un reloj, un diploma. Yo... Propongo. Tenía 4 Lexus, pobre. Propongo. Pero no eran de él, eran de Cabal, lo ocupaban todos. No sean injustos con Sebastián Dávalos Bachelet. Él no es dueño de 4 Lexus. La empresa Cabal, ¿la empresa? Lo ocupaba, ¿no? Yo lo buscaba. Ahora se lo prestaban. Lo ocupaba uno Valero, claro. Lo ocupaba uno a Repol. Sebastián Dávalos tenía derecho a ocuparlo porque él era parte de la empresa. Uh-huh. Que ahora quieren decirle que la empresa era como la esposa y que él iba a servir café. Ya, es como, ¿sabéis lo que me acordé de Cheire? ¿Usted qué hacía cuando era teniente a cargo de patrulla? No, yo llevaba café, weón, los papeles. Llevaba los documentos a la intendencia. Sí. Era el junior allá en el norte. Era el junior. Sí. Pero hay gente que dice que usted está a cargo de... No, eso es mentira, si yo, weón... Me quieren enlodar. No, de hecho, había que ir a limpiar el baño, yo me ofrecía, porque la verdad, yo estaba ahí para los mandados. Sale, weón. ¿A dónde? ¿A dónde la viste? De hecho, lo único que han lavado la imagen de Cheire fue la Concertación. ¿Cierto? El demócrata, el que modernizó las Fuerzas Armadas. Anda a cagar. ¿En qué se modernizó las Fuerzas Armadas? Cheire fue el que terminó... sellando el pacto de silencio. Hablemos de derechos humanos, hagamos formación a la oficialidad de derechos humanos para algunas clases entre comillas, pero no se sabe más y no se sabe más. Y eso es mentira. Porque la misma agrupación de militares dice, si nos ofrecen algo, si nos dan garantía, nosotros hablamos. Bueno, están diciendo que no saben nada. Y esto están diciendo públicamente que saben y que tienen información. ¿Qué hicieron los gobiernos? Nada. Absolutamente nada. Porque si a mí hay gente de la agrupación de militares que me dicen, nosotros tenemos antecedentes y los damos y nos dan ciertas garantías para darlas, yo lo proceso por obstrucción a la justicia. Como mínimo. Claro que sí. Pero como el tema es cobarde, bueno, así tratan a los ex luchadores de la dictadura, a los torturados, están en un día en huelga de hambre, gente 70, 80 años, puesta ahí. Y después vamos a inaugurar un monumento y recordemos a Salvador Allende. Es como, ¿se acuerdan ustedes esa reunión entre el gran empresariado y la directiva del Partido Socialista? Con Allende. Con Allende de fondo. Retrato, sí. De hecho la tengo acá. Creo que la tengo acá porque para mí es impactante y siempre la guardé. Están ahí en el, ¿cómo se llama? En la sede del Partido Socialista. El gran empresariado y los socialistas de hoy día. Socialista, empresario y de fondo Allende. Claro. Y de fondo Allende. Ahí está Aguad de los bancos, por ejemplo, cercano a la Democracia Cristiana. Está Santa Cruz, si no me equivoco, ahí a la esquina. Están todos los mandamases de los gran empresarios acá en Chile. Muy risueño ahí con Isabel Allende, con Osvaldo Andrade, Tacuncille, por ejemplo, en este lado. Todo muy nice. Todo en el salón de reuniones del Partido Socialista y de fondo Salvador Allende. Voy a dar asco, loco. Sí, asqueroso. Sí. Ahí tenis, po. La alegría ya viene. Eso es escupir la memoria. Dice Marcia Román, eso que dije yo era para ver si estaban atentos. Por supuesto, todo estaba fríamente calculado. De hecho, así uno sabe si están despiertos o no. Claro, cierto. Siempre tiene esa talla y dice, no, eso no es, es así. Bueno. Ella tiene, hace reaccionar a la... Obvio. A la masa. Claro, fue por esa razón, no porque me equivoqué. Claro. Anda. No, pero tiene ese sentido también. O sea, yo me equivoqué, pero... ayudó. Sirve para que estén atentos. Y también porque, ojo, lo importante, lo que hablamos al principio, en el primer bloque, este feedback que tiene que ver con esta retroalimentación, de que nosotros acá vamos entregando información y la vamos desglosando y vamos conversando y teniendo opinión respecto a eso. Pero también llega de vuelta y nosotros vamos aprendiendo y nos vamos informando de lo que ustedes mismos también nos van dando. Estoy con cigarro, Sebastián Fari, tranquilo. Se preocupan, dicen, pásenle un café, pásenle un cigarro. Ya, estoy. Sí. Está bien, lo que está pasa bien. Es que estoy muy agotado, ya estoy más viejo. Cierto, desde ayer. No tanto como el Alfonso, pero... Ya. ¿Iba a decir algo? ¿Qué está...? ¿Tú ibas a decir no, sí, no, no. ¿Cómo que no estaba acá? ¿Qué no, cobarde? Ayer y ahí se quedó parado. Desde ayer, nada más. Ayer nada. Ayer nada, bueno. Ayer nada. Darulo casi rompió las tazas ayer. ¿Por qué? Tanto, salud y salud, con café. Sí, no me inviten más a esas cosas. Me da miedo a mí cuando empiezan a hacer salud tanto rato. Oye, ¿qué y más encima con café. ¿Cómo serán ahí? Uy, anoche seguía, salud con café. Pero bueno. Pero bueno, es parte Estaba de... Estaba contenta. Sí, po. Yo reconozco, a mí no, esas cosas no me agradan. Creo que hay unos globos por ahí tirados todavía. La pocha andaba jugando. Lin. Ya. Isabel Charlin Reyes dice, lo correcto sería destrocé la credibilidad de mi madre y eché por la borda el plan de reforma. ¿Cuál plan? No. ¿Cuál reforma? A mí hay gente que encuentro que es maravillosa, que me gusta que estén, de hecho. Que hace que este mundo sea mejor. Porque de una u otra manera confía. De hecho, si hay algo que tiene que agradecer esta clase política, esta élite empresarial, esta clase dominante, bueno, es que tienen, como decía al final de TVN, ¿te acuerdas que hablamos hace muchos años de eso? Que cuando terminaba TVN decía, la riqueza de este país es su gente. Sí. ¿De dónde viene esa frase? No sé. Del empresariado. Una frase que se decía, si hay algo bueno en Chile, es su gente, weón. que claro, tú puedes hacer cualquier cosa y salvo unas weas muy puntuales, se la bancan todas. Y además trabajan y nos llenan los bolsillos. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor? Agradezcamos que damos trabajo. Somos una máquina de dar claro. empleo, decía el otro patúo. Sí. Ayer había otro en la tele diciendo eso. A propósito de una discusión, me da fome, pero interesante con, por ejemplo, la dirigente sindical de Entel, me pareció bastante bueno, que entra, ojo, rechazó nuevamente la empresa, reemplazó la empresa el tema de la negociación, que están los trabajadores y trabajadoras de Entel. Saludo también a Pablo Salaquet, que hace las asesorías comunicacionales de Entel. Bien mal está, parece. Nos vamos despidiendo. Muchachada, joven Alfonso. Ya, yo me despido. Nos encontramos en la noche a las 10. ¿Y por qué estás como Napoleón? No, ya. Inés Napoleón. Nos encontramos hoy en la noche a las 10:30 con las hijas de Afrodita, contingencia, astingencia y más. Astingencia. ¿Qué cresta será? Ya, es que nos tienen tan horrible. Ya. Y recordar que hoy día a las 3 de la tarde están los abogados. Las Estepas 8:45. Salón multiuso. Si tiene cualquier problema con la ley, vaya allí. Exacto. ¿Eso es? Vamos a tener que ir allí. O sea, herencias y cosas por el estilo. Problemas familiares. Particiones. Claro. Eso. Y recordar también a los vecinos que no saben, porque no asistieron a la reunión, que viene la puesta en las casas de las alarmas comunitarias. Ahí viene como un pequeño discusión entre los vecinos que tenemos que ver cómo vamos a quedar, porque es desde Chaitén hasta Las Colinas solamente. Ya. Y desde Yelcho hasta el canal Ortuzano, que pasaría a ser el emisario. Esos son los límites donde se van a poner las alarmas, porque según un estudio de la municipalidad, son los lugares más frecuentes de asaltos y de robos. Entonces, hasta ahí llegan. Y lo otro es que la MUNI no tiene más, el gobierno no tenía más plata justamente para los otros vecinos. Ah, ya, ahí ya más creíble que sea por eso. O sea, yo no creo que el gobierno no tenga plata. Ah, no, si no es ese el asunto, sino el asunto de que la justificación. No es porque haya sectores con más o menos violencia o menos asaltos, claro, sino que es porque, según ellos, no tienen plata. Claro, lo que pedían los vecinos era porque hay un tipo de discriminación, sabiendo que hay partes igual que son preponderantes por la oscuridad y por temas internos dentro de la misma población. No tema interno, me refiero a poco seguro, el tema de los basurales que tenemos, el tema de los árboles muy altos, la poca luminosidad, un sinfín de temas. No han podado todavía. Todavía no empiezan. El año pasado empezaron a podar a fines de marzo porque presionó la gente, obviamente, porque si no, no habrían podado en todo el año. Claro. El tema es que no hay poda todavía. Y cuando se poda, porque estamos con cuestiones, se poda lo que hay a lo que tú ves, pero no más allá. Y cuando hay necesidad de los vecinos, cuando, por ejemplo, tú dices, en esta plaza, el mismo árbol permite que el delincuente se suba y se esconda y te asalte, no te pescan. Claro, o sea, se preocupan más de 5 de abril y no tanto para las calles, adentro. Claro, las calles por donde las avenidas más transitadas. Claro. Entonces los vecinos, por ejemplo, se hacían la pregunta, si el gobierno no tiene plata, ¿por qué la MUNI no pone el resto? Y ahí vamos a entrar a un tema de discusión porque con los vecinos. Porque tampoco tiene plata, deben decir, obviamente. Es que esa fue la respuesta que nos dieron. Ah, ya, pues. Entonces ahora empieza la pega con los vecinos de ver cómo solucionamos el tema de la gente que le va a faltar la alarma. Claro. Así que el 9 de mayo es la próxima asamblea de vecinos para que se puedan acercar. Es a las 6 de la tarde, también en las Estepas 8:45. ¿Esto es el 9? 9 de mayo. De mayo. Exacto. Yeah. Y está trabajando el Tricel ya también y la Comisión Revisadora de Cuentas avisando a los vecinos por el tema de las nuevas elecciones, que se da en las dos juntas de vecinos. Ojo con eso. Yeah. No solamente la 29.1, también se da la 29.3. Ah, ya. Yeah. Que también está ya están ahí la lista para los candidatos. Eso. Bien, pues. Astringencia. En el vino blanco, cuando las uvas alcanzan la madurez esperada, son cosechadas y separadas de todos los pasillos. Salud. Astringencia. No gracias, dije, Pablo Benavides. Pero no dije astringencia. Dijiste astringencia. Él le agregó algo cercano a eso, que era astringencia. Es atingencia. Atingencia, ya. Atingencia es lo que está ocurriendo, contingencia es lo que está por venir. Y que la liga de la mano, ya. Uh-huh. Ok, que soy, si saben que soy mea pava. ¿Pa qué? No, no eres pava. Mira cómo me mira. Y me hace Alfonso, no seas malo, no le hagas bullying. No, o bowling, estoy, como no, dice Max, ¿qué tal? No, ustedes me han hecho bullying durante 2 semanas. Yo he estado con bullying aquí, ¿sí? Yo no, porque la semana pasada no estuve. No, pero... Ya, pues, entonces, de hecho, nos vamos a ir ya prontito con la gente del Noticiero Ciudadano, así que estamos despidiendo ya. Sí, podíamos ya enlazar, pero mejor vámonos este, demos un par de minutos y nos vamos de lleno con el matinal. Y pasamos al Noticiero Ciudadano. Recuerda, todos los días a las 2 de la tarde. Cierto. Jaime, te iba a decir... que estaba justo hablando con alguien, sí. Alfonso e Inés, los micrófonos para que se despidan. ¿Ya lo hicimos? Ya. Yo sí, ya lo hice. Entonces hizo. Digan chao. Yo chao hasta mañana cuando nos volvamos a encontrar. Ahí en podéis decir hasta mañana, si Dios quiere, que descanse. ¿Podéis decir eso? No, no puedo. ¿Por qué no? Pues, pero es no. Lúdico. Po. No, no puedo. Cada vez que tú hablas como Topollillo sube el rating. Ah, mira tú. Hasta mañana, cuando nos encontremos nuevamente en el matinal de Radio Villa Francia a las 10 de la mañana, compartiendo con ustedes. Levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Estupendo. Sí. Por mi parte me despido. Nos reencontramos nosotros mañana a las 10 de la mañana. Sí, que la marcha en Valpo ya están en la parte del escenario hablando, así que vamos a estar atentos con lo que siga ocurriendo, pero nos vamos de lleno al Noticiero Ciudadano, así que nos despedimos nosotros ya acá en el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien, un gusto. Como siempre, nos reencontramos mañana a las 10. Chao. Otro buen camino que seguir descalzos contando. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.